están ahora bajo control del gobierno sirio. Estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Nuestra única defensa será conocer la verdad. Radio Babilón.cl.tc. Información independiente con carácter de urgencia. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a radiobabilonia.cl.tc. Y aquí estamos una vez más con todos ustedes para tratar de llevarles nuestro punto de vista, nuestras impresiones de las cosas que vemos, ¿no? Y ojalá que les pueda servir lo que decimos aquí. Si no sabemos nada de lo que nos rodea ni pretendemos saberlo. Las cosas inexplicables que pasan en el mundo, o los mundos superiores, los mundos inferiores, simplemente somos un vehículo del inconsciente, ¿no? Es inconsciente que muchas veces se manifiesta y que simplemente nos guía, o a veces por cosas correctas y cosas incorrectas, pero a veces lo correcto hace que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores, ¿no? Porque claro, dicen que quien no cae no puede elevarse, quien no desciende no puede subir, y de eso se trata. Bueno, no sé por dónde empezar, porque acabamos de tener una experiencia que es única, que no sé si comentarla, o no sé si la comentaremos en este programa, o quizás la comentaremos... Normalmente tenga que ver con el programa que vamos a grabar, o sea... habíamos quedado, bueno, casi nunca quedamos en algo, pero como que yo te había dicho el otro día que podíamos hablar un poco de la información subliminal y los mensajes de algunos artistas en las canciones, etcétera. Ah, claro. Y también tenía pensado hablar un poco de la conexión reptil del hombre con de la raza humana con la raza reptil. Eso tenía pensado yo como hablar un poco, pero en realidad no era nada pensado. Pero con lo que nos pasó, como que se me puso la carne de gallina. Sí, pero a veces nosotros, yo ahora que estoy reflexionando un poco sobre esto, me doy cuenta que uno siempre está recibiendo estos seres, ¿no? Porque viven en uno, en cierta manera, son parte del inconsciente de uno. Y si se manifiestan de manera auditiva o de manera visual, que los podemos ver o oír, no hay que alarmarse, ¿no? Ni hay que... Claro, causa impresión la primera vez porque es un choque eléctrico, ¿no? Nosotros somos Claro. cristales, somos receptores, entonces tenemos un choque eléctrico y al recibir este tipo de impresiones, pues lógicamente nuestras escalas se alteran, nuestras vibraciones se alteran, ¿no? Y empezamos a vibrar. El hombre, es que el hombre, lo que nos afecta a nosotros, lo que no nos permite ahora enfocarnos es la mente reptil, es la mente de la supervivencia, ¿no? Porque el hombre, cuando tiene miedo a las cosas que le puedan pasar, por ejemplo, el sobrevivir, como los animales justamente tienen miedo a ser comidos, empiezan a generar ciertos químicos en el cuerpo. Y estos químicos hacen que tú te trabes, que... Y es interesante esto porque nos damos cuenta cómo el centro emocional, que muchas veces hemos hablado en el programa, recordemos que nosotros tenemos cuatro centros para la gente que nos escucha, que es el centro intelectual, el centro físico o Motor. motor, el centro Intensivo. instintivo y el centro sexual creativo. Entonces, Claro. estos cuatro centros funcionan de manera independiente y a veces, pero independiente de una manera que pueden también afectar. Por ejemplo, si yo tengo una impresión fuerte, una emoción fuerte, esto también interfiere en mi centro intelectual. Entonces no hay un equilibrio, se rompe el equilibrio. Hay que buscar una manera en que estos cuatro centros creen un centro gravitatorio alrededor de un cuerpo solar, del cuerpo solar desarrollado interiormente. Quizás parezca fácil decir esto de nivelar los centros, Ojalá. pero es difícil, no es fácil. En todo caso, a nadie le conviene que sea tan fácil, así que es parte de la vida. Claro, es parte de la vida y también Bueno. del camino individual que tiene cada persona, ¿no? Me acordé de una historia en que un hombre dice: ¿qué ves tú? Dice: yo veo un cuadrado. ¿Qué ves tú? Yo veo... Un hombre ve, por ejemplo, un pedazo de oro. Dice: ¿qué ves tú? Yo veo un mineral. El otro va: ¿qué ves tú? Yo veo dinero. Otro: ¿qué ves tú? Yo veo el oro alquímico para poder transformar mi alma. ¿Qué ves tú en el oro? Yo veo la grandeza de la creación del universo. Entonces cada quien ve las cosas lo que quiere, ¿no? Es Claro. como un poco la lectura del tarot. Cuando tú te metes a leer el tarot, también mucho de lo que dices va en gran parte, no solamente de los arquetipos que tengan estas cartas, ¿no? Que simbolicen estas cartas, sino también la carga que tú les des. Si tú, por ejemplo, crees que el ermitaño es un borracho y que la copa que tiene es una botella de vino, pues eso es lo que verás, ¿no? Entonces, Las interpretaciones son relativas. las interpretaciones son relativas y también dependen de todos los yoes, ¿no? Que se Claro. manifiestan en nosotros. Entonces, un poco de todo esto es que uno cuando recibe una experiencia de miedo, de lo desconocido, es una experiencia mecánica, porque tememos de ser agredidos, dañados, comidos por estas entidades que quizás son tan necesarias como son las entidades buenas o malas. ¿Cómo catalogar si una entidad es buena o mala? Eso no se sabe, ¿no? Porque Claro, todas son cumplen un trabajo, vibraciones. claro, todas cumplen un trabajo dentro del rayo cósmico, ¿no? Todas cumplen algún tipo de ciclo, no un tipo de ciclo, perdón, un tipo de función en pro de llevar energías y vibraciones hacia otros cuerpos y alimentar a ciertos cuerpos para que siga una especie de cadena, ¿no? Claro. una especie de cadena que en mucho, en un grado bastante amplio, depende de la mecanicidad, del hombre. Entonces, exacto, el hombre mecánico se enamora mecánicamente, como decíamos, y también quisiéramos hablar un poco de eso, que lo dejamos entrecortado la vez pasada por X circunstancias, pero se trata un poco del amor mecánico. Cuando nosotros queremos estar enamorados, quizás no lo estamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que se confunde con el amor de pareja es simplemente un acto mecánico de nuestros instintos. Lo mismo que es el sentir miedo, el sentir deseos, el sentir ansiedad, son actos mecánicos. Por ejemplo, hay gente que, por citar un caso en particular, hay gente que goza teniendo una pareja que lo degrade, que lo insulte. Entonces, por ejemplo, yo tengo una mujer que me rebaja, ¿no? Que me dice, claro, no, te, ninguna mujer te va a amar. ¿Se puede decir que te femeniniza? No utiliza. ¿Ella se masculiniza? Claro, claro, claro. Es que eso también es otra te cosa. ¿Te quita la energía masculina y la transforma? Y la transforma, exactamente, exactamente. Eso también es otra cosa que es muy interesante. Porque la mujer siempre busca al padre. El primer alimento de una niña es el padre, ¿no? Entonces la mujer siempre busca la figura paternal. Siempre busca el padre, según Freud, por supuesto. Y según puede que el padre le haya faltado, o puede que el padre vea a la persona como su padre. Claro, y también puede que la persona idealice al padre y siempre busque a alguien que sea menos que el padre, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede en los hombres. Puede que busque una mujer que sea menos que su madre y la degrade. Puede que busque una mujer en busca de la madre ausente que tuvo y siempre sea niño y la mujer sea la fálica, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones se nutren de eso, ¿no? De esa química, que se llama química. Pero la química no es amor. La química es simplemente química, ¿no? Todos los cuerpos tienen una acción, ¿no? Cuando ponemos dos energías juntas, hay una resultante. Por ejemplo, si yo junto a dos tipos que les guste las carreras de caballo, ¿qué van a hacer? Juntos se van a hacer muy buenos amigos y seguramente acabarán en el hipódromo nacional apostando todo lo que tienen y disfrutando, ¿no? Y eso va a solidificar su amistad, esa vivencia. Entonces, claro, lo mismo sucede con las parejas. Las parejas muchas veces se implementan en ese sentido. También el amor se vuelve mecánico cuando pasan los años y simplemente se vuelve cosa de costumbre, lo que le pasa a muchas parejas ya establecidas, que viven juntas, que de repente se ven todos los días y el amor se vuelve simplemente una serie de actos mecánicos. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, te sientas a comer y se van a dormir y hacen el amor mecánicamente, hablan mecánicamente, y eso es lo que hacen, ¿no? Tratan a sus hijos de la misma manera. Claro, lo que pasa es que pierden el centro, se puede decir, el centro del sí. Claro. Se identifican demasiado con la otra persona. Claro. Y claro, pasa hartas veces que, por ejemplo, la mujer se identifica tanto con el hombre que deja de ser ella. Claro. Y al final del tiempo, si el hombre la deja, la mujer queda pero por el suelo. Claro. Cosa claro, que bien común. También puede que pase al revés. Por supuesto, por supuesto. Pero sería conveniente de que eso le sucediera a cada persona que tuviera una identidad en común, ¿no? Como se llama en psicología. Cuando haces una shared identity, una identidad en común, claro, con la pareja, es interesante ver cómo desde un espejo roto, de un espejo partido, la persona debe reconstruirse totalmente. Y muchas personas buscan relaciones muy parecidas a las que tuvieron. Y desde ese punto de partida empiezan otra vez a repetir, ¿no? Entonces sí, viene lo que sería un poco la repetición. La repetición, el goce con el sufrimiento, ¿no? También es... ¿Amigo? Sí, te escucho. No, vale. No, quería decir... ¿Quería decir algo? ¿Yo? Sí, que hay gente que, por ejemplo, también busca parejas en forma de... Tú ves a una chica que vive por donde vives, te gusta, y todos los días la ves y te mira. Mientras hay ese tipo de relación entre los dos, todo va a ser maravilloso. Vas a tener un motor, ¿no? Una fuerza vital que parte del centro sexual para vivir. Pero una vez que ya estés con ella, que ya la poseas, en el sentido de que y que ella te posee a ti, porque la mujer posee tanto como el hombre. Eso es mentira, que el hombre posee a la mujer, no, eso es mutuo. La mujer, aunque la mujer posee al hombre a través del falo. Claro, ¿no? Y a través de las nalgas, ¿no? Y a través de... También. Porque la misma ejemplo de la reina, ¿no? Cuando la reina pone sus nalgas en el trono, posee el trono, ¿no? Es la reina. Cuando este tipo de relaciones sucede, la mujer y el hombre se vuelven como una especie de trofeo. Y ya cuando ellos tienen este trofeo, ya tienen esta... ya sacían sus ansias, ya su centro sexual está satisfecho en este sentido, entre comillas, pues ya no saben qué hacer con ese trofeo, dónde colocarlo, ¿no? Si dejarlo en la sala, colgado, o dejarlo en guardado, que se llene de polvo. Entonces, lo que optan es separarse muchas veces, o buscar nuevos... Pero entonces se empiezan a buscar otros trofeos. Claro, se empiezan a buscar otros trofeos, otras aventuras amorosas y cosas por el estilo. Y cosas por el estilo, claro. Bueno, en relación a este tema, quizá se puede tocar el asunto ese del ser tricerebrado. Claro, claro. El hombre con sus tres cerebros y el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptil. Claro. En el cual se ven casi todas las acciones o actos que tú has estado hablando hasta el momento. Podríamos retomar un poco ese tema. Hace tiempo que no hablamos de la parte reptiloide. Sí, bueno. Había como que recapitalizar desde el principio, sí. Claro, claro. Bueno, no sé, o sea, yo pienso que el cuarto camino, las ideas de Gordiev, que fue el que introdujo este conocimiento, son interesantes. Pero hay tantas cosas también, tantas filosofías interesantes, ¿no? Que parten de la misma raíz, se nutren de la misma corriente. Lo que pasa es que hay algo especial con los conocimientos que tiene Gordiev, porque él se nutre de una escuela, la cual es de este mundo, pero no se mezcla con el mundo, ¿no? Que es la escuela Sarmún. Claro. Y a partir de este... del momento en que Gordiev entra a Europa y empieza a implantar estas ideas, que muchas veces eran de transmisión oral, él, por ejemplo, no permitía que sus alumnos llevaran papel y lápiz para anotar. Siempre lo hacía de forma oral, porque cuando uno anota, según él, lo hace de forma mecanizada, ¿no? Y pierde muchas veces la merma o la médula de lo que se está tratando. Pero bueno, pero una de las más grandes aportaciones es esto de la idea de los tres cerebros, que la relató. Sí, pero yo no te quería hablar de Gordiev en todo caso. No, claro, te quería hablar de otra cosa. Claro, pero fíjate que todas las ideas que hemos tratado un poco desde el principio de esta edición han sido basadas en las enseñanzas del cuarto camino, ¿no? Por eso es que... Claro. Que hago, sí, yo te quería hablar de Carl Sagan. Ya. Es que me acuerdo una vez en una entrevista, me acuerdo que le preguntaron... la gente del público estaba preguntando y alguien le preguntó qué pensaba él del fenómeno ese del círculo de las cosechas. Ah, ya, pero eso es algo totalmente distinto, ¿no? Eso ya... No distinto, porque voy a hacer mi punto. Ya, a ver. Él dice que, él decía que no sabía, o sea, le dijo al compadre que no sabía que había sido comprobado que todos los círculos en la cosecha son bromas creadas por dos señores de Inglaterra. Y que eso está admitido por ellos dos. Ya, son creados por dos personas acá en Inglaterra. Sí. Es como, son como broma, por dos señores. Ya. Me refiero a los señores. Ya, y todo esto en base a que el Carl Sagan siempre da como información entre, ¿cómo se dice? Como Ah, entre sí, no líneas. sabía eso, ¿eh? No sabía Sí, eso. claro, pero por eso quiero llegar al punto que tú pensabas que era otro punto. Ya. Él siempre habla de eso, da como ¿cómo se dice? Como pistas. Pero no, nunca la decía así como al 100% o algo más fuerte. Pero por ejemplo, él escribió un libro, se llama Los Dragones del Edén. Ya, o sea que él dice Sí. que todos los círculos, los crop circles que hay aquí, son hechos por los rey y la reina de acá. Sí, yo creo que en la parte, no como seres físicos terrestres, sino como la parte ya más de cuarta Ya, dimensión, o sea, reptiloide. claro. Oye, qué interesante. Sí, entonces este compadre, igual Carl Sagan tiene, hay que decir que él da información, y muchos decían que la información que él da era como un poco volador de luces, como para que daba un poquito de información, pero no la daba así como de repente, hasta mentía la información que daba, porque igual estaba como supeditado a sus jefes, que eran los, creo que tenía que trabajar con los reyes de Inglaterra. Claro, Él claro. pertenecía a una orden de ese tipo, Claro. una orden secreta, se puede decir, o a lo mismo, ¿no? Sí, no, ya, Claro. entonces él en el libro, en Los Dragones del Edén, él especula acerca de la evolución de la inteligencia humana, Ah, claro, ya. el cerebro triple, el que también hablaba Gurdjieff. Claro, ahora ya te entiendo, ahora ya. Sí, a eso quería ir, que más que nada de que se supone que este cerebro, el cerebro reptil, es más antiguo, es la región más prehistórica Claro, de claro. la parte neurotransmisora o anatómica del cuerpo humano. Claro. Y Y ahora se que lo comparte dices, con una reptil, se claro, comparte y ahora totalmente. que lo dices me parece interesante porque, mira, ¿te acuerdas que la otra vez yo te dije que la ley del 3 y del 1, Sí, tú me dijiste algo. también en el que hay mucha partes del incluso en el cuerpo humano, en el cuerpo humano, en las constelaciones, en muchas partes se ve en la ley del 3 y 1, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre y Espíritu Santo son inmateriales. Luego tienes al Hijo, a Jesús, que es un poco diferente, es material y es hombre. Y luego tienes a la Virgen María, que es totalmente diferente, ¿no? Es terrestre y es mujer, pero sin embargo está a la altura, entra dentro de ese círculo, ¿no? Recordemos que la Biblia es un tratado, yo como lo he dicho, yo no veo la Biblia como algo que sea algo dogmático cristiano, ¿no? Yo lo que pienso es que se trata de un libro de alquimia y magia fabuloso y de astronomía también. Bueno, y a lo que voy al cerebro reptil es que uno tiene en realidad cuatro cerebros. Cuatro cerebros. El cerebro mamífero, fíjate, el cerebro mamífero y reptil y mamífero, se parecen un poco, ¿no? Porque tienen funciones simples. A pesar de que el mamífero ya es un poco más desarrollado, también no es un cerebro complejo, como ya es el cerebro humano, que sería el tercer cerebro, ¿no es cierto? Y luego tienes el cuarto cerebro, que es el cerebro ya de la mente superior. Es el cerebro que nos permite conectarnos con el astral, que puede simbolizarse un poco con el aura, ¿no? Que con el tercer ojo. Entonces, fíjate cómo ahí también está la ley del 3 y del 4. También hay metida. Interesante. Interesante, claro, está en todo, en todas las cosas. Por ejemplo, en la Claro. misma cara, dos ojos son y dos orejas, son dos órganos parecidos, separados, ¿no? Luego tenemos la nariz. La nariz son dos hoyos separados, pero están en un mismo órgano. Son los tres parecidos, pero uno es un poco diferente. Y luego en la cara tenemos también la boca. La boca que es totalmente diferente a lo que son los ojos y la nariz y las orejas. Ya. Claro, sí, deja interesante lo que está diciendo, igual eso es más profundo. Lo que quería decir, creo que lo que decía este compadre Carl Sagan es que la mayor parte de la conducta de los seres humanos está gobernada por la parte más antigua del cerebro. la parte arcaica, la parte reptil. Claro, y fíjate que eso es interesante porque de ahí es que se basa la grande enfermedad del hombre, el vivir en cubo, el estar La parte de esto de la jerarquía. mira, la parte más receptiva del hombre en cuanto a este plano, al plano del 4, recordemos que el 4 simboliza este plano, ¿no? La tierra, Malkuth. Está regida por el Por eso. cerebro reptil. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué no nos vamos de aquí de si vivimos mal, por ejemplo, si no somos felices? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué repetimos? ¿Por qué nos gustan siempre los mismos platos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando comemos comida tailandesa la encontramos tan rara? ¿Por qué cuando oímos otro idioma que no es el nuestro a veces nos chocan? ¿Por qué a veces la gente que tiene otra cultura, incluso un poquito diferente a la nuestra, como sería el caso, por ejemplo, de un mexicano y un chileno, por ejemplo? ¿Por qué se repelen? Por el cerebro reptil, ahí está. Porque el cerebro Claro. reptil es el cerebro de las repeticiones, es el cerebro de los rituales, ¿no? Entonces este cerebro hace que, por ejemplo, también está conectado con el sexo, con la energía sexual profundamente, ya que la energía sexual es Dios. Y si nosotros transmutamos esa energía al cerebro reptil, simplemente la desperdiciamos. Pero si nosotros hacemos algo sublime y transformamos esa energía en algo más sutil, y la llevamos a otros planos de nuestra cabeza, nuestros sueños, sería mucho mejor, ¿no? Claro, para terminar con lo que con este, con este lo que dice, dice algunas cosas de este libro, los dragones de Edén, dice que por ejemplo que las conductas humanas están en relación al comportamiento ritualístico y de la jerarquía, viene del modelo reptilesco, y también por ejemplo las feromonas de la mujer, que al igual que el de la iguana son químicamente compatibles. Así, ¿eh? Claro, pues, o sea, en ese libro da como pequeño pincelada del asunto, pero como te digo yo, en forma bien encubierta, porque no podía decir más, como te digo. O sea, lo más probable es que tenía una relación directa con el rey y la reina de Inglaterra, Claro. que ya sabemos quiénes son. Sí. Bueno, eso, pues, y además que él mostraba algunas reseñas históricas antiguas de la aparición del ser humano reptil en la antigüedad, como los Claro, dioses, claro. etcétera, que nosotros en otros programas le hemos hablado. Bueno, el espermatozoide es un reptil, ¿no? Es una Una bola con serpiente una con un cola. león. Es una serpiente. Es el sol con la serpiente, ¿no? El sol con la serpiente, sí. Esa es la simbología. La simbología. Y eso era sabido desde los tiempos de Babilonia, ¿no? Desde que llegaron los Anunnaki aquí a la Tierra. Bueno, eso ya lo hemos hablado en otros programas. Pero Sí, es la importante. gente que se interese puede ir al programa, a Claro. los primeros programas y buscar información, pero para Claro. que alguien sepa en pequeña, así como en forma grosera, lo que son los Anunnaki, son seres antiguos que llegaron a la Tierra para sacar minerales, y con el tiempo se dieron cuenta que podían crear un ser humano de manera científica, y lo Sí. usaron para como esclavo. Y luego de eso, para sintetizar millones de años o cientos de años en un segundo, hubo un que se puso a favor de los seres humanos y lo ayudó como en contra de la esclavitud de ellos, o sea, para que se liberaran, más que nada. Claro. Que será Enki o Ea, que le dicen. Y entonces, de ahí viene toda la historia. Claro. Bueno, pero esa es un poco la historia oficial, ¿no? Entre comillas, de los Anunnakis. Claro. Pero quién sabe. Quién sabe en realidad ¿Quién sabe? Puede que sea otra. cómo sucedieron las cosas. Lo que sí es verdad y está palpable porque se puede ver es que el dragón, de por sí, el símbolo de los reptiles. De por sí es algo que ha marcado, es un animal sagrado, ¿no? Ha estado siempre con nosotros. Ha estado siempre con nosotros. Pero, mira, Yo pienso que si no fuera por la mente reptil, no podríamos desarrollar nuestras habilidades, lo que tenemos, nuestra misión que tenemos que hacer en la Tierra. Claro. Nosotros podríamos decir que el cerebro reptil es el cerebro karma, ¿no? El cerebro karmático. Es el que nos mantiene en esta realidad conectados y hace que no nos esclavicemos a una imaginación limitada, que no sepamos nuestro potencial. Y eso es buenísimo. Y eso es buenísimo porque mantiene Yo primero. creo que nos da un poco de esfuerzo, un poco de valentía también. Claro. Sí, y Es otra una cosa más. lucha, es una lucha. Sí. Entonces cuando tú logras sublimar el cerebro reptil, como lo muestra por ejemplo el budismo zen en sus esculturas, es interesante que buscando esculturas del zen me di cuenta que todas las esculturas tienen las manos cortadas, ¿eh? Porque en el lenguaje no es solamente lo que uno habla, las manos también son muy importantes. Y el cerebro humano ocupa tanto espacio en el lenguaje de las manos como en el lenguaje oral. Entonces, cuando tú no utilizas las manos para hablar, para expresarte, pierdes un lenguaje, un 50% de tu lenguaje. Y en las esculturas podemos ver el significado de ese lenguaje tan maravilloso. Por ejemplo, tenemos al Papa del tarot, por poner un ejemplo. No lo voy Sí, a decir no, no todo el la Papa, no el conocida. Papa Benedicto. No, el Papa Benedicto no, ese es un zángano, es un fascista, Es pero cosa de mirar el ojo, ¿no? claro. Bueno, el Papa tiene los dos dedos juntos, que son las dos columnas juntas, no están separadas, están juntas. Entonces es distinto cuando están los dos dedos separados, cuando están los dos dedos juntos, por decir Claro. algo. Y el Papa en el tarot también tiene la papisa, ¿no? Que eso es algo importantísimo. Si hay un Papa, tiene que haber una papisa. ¿Dónde está la papisa en este mundo? Entonces el mundo está mal. Claro, es algo extraño. Hay algo extraño, claro. Puedo decir que está dominado por fuerzas masculinas. Claro, la mujer es una esclava hasta que el hombre no, hasta que el hombre no encuentre su lugar y la mujer no encuentre su lugar, no va a haber armonía, ¿no? Es como la parábola del árbol. Los árboles no son ni hembra ni macho, ¿no? Son las dos cosas juntos, son hermafroditas, pero sin embargo son sutiles y son fuertes. Es una representación, pero no sé, pero se pueden entender totalmente los árboles. Uno puede observarlos y filosofar de los árboles durante horas. Pero entender a los árboles es entender realmente el universo, ¿no? Y al igual que el Oye, lenguaje. igual hay gente que se ha conectado con los árboles y con animales. Claro, hay gente que tiene la capacidad, pero No todo, obvio. no todo, Pero hay claro, gente. no todo. Ahora, bueno, no sé por qué estoy hablando de los árboles, pero bueno, mira. Pero de todas No maneras, importa, así de rollo Babilón, sea así es Radio lo que Babilón, parezca, nada. pero bueno, hablando de la simbología y del cerebro reptil, que es lo que estamos tratando, Claro. sí que este cerebro nos permite a nosotros elevarnos y conectarnos con nuestro yo íntimo, ¿no? Porque cuando tú logras desarrollar tu cerebro, pasas del cerebro reptil al mamífero y ya pasas al cerebro, a tu cuarto cerebro, te das cuenta que hay diferentes caminos, ¿no? Y para diferentes tipos de hombres también. Por ejemplo, mira, hay cuatro tipos de hombres. Está el campeón, que es mejor que todos. Está el héroe, que sacrifica todo por la humanidad. Está el genio, que hace algo distinto. Y está el santo, que ayuda a los demás sin pedir nada a cambio. Entonces, también hay cuatro tipos de hombres, y también esto podría significar el monje, el El camino del ermitaño. monje, el camino del fakir. Claro, ¿Tú te refieres el fakir se los sacrifica. caminos? Claro, los caminos. El camino del monje, el camino del fakir, el camino del yogui y el camino. ¿Y el cuarto camino? Que es como una mezcla así de todo. Claro, de No. los cuatro tipos de hombres y de los cuatro centros. Pero hay que ser hay que ser claros en esto, ¿no? No hay que engañarse. Porque mucha gente dice, bueno, el cuarto camino, pero tú lo ves a nivel intelectual. No puede, aquí claro. Simplemente lo vemos a nivel intelectual. Ojalá pudiéramos hacer una transmisión en que llegáramos a todos los corazones, ¿no? Y que no habláramos nada durante 2 horas y que todo lo que pensáramos y sintiéramos lo pudiéramos transmitir. Ojalá. O sea, tú querías hacer telepatía. Claro, pero la telepatía era como lo que te decía el otro día. Hay claro. La telepatía falsa es aquella que piensa que tú vas a poder adivinar lo que yo estoy pensando ahora. Eso es una telepatía falsa. Pero la verdadera telepatía es aquella que parte del centro emocional, de los sentimientos, del corazón. Cuando tú te conectas de corazón a corazón con otra persona. Entonces, te debe haber pasado que a veces no hacen falta las palabras no. Para saber lo que estás sintiendo. ¿Cómo ha pasado? Persona. Claro. No, pero no nos damos cuenta. Y lo que sería más que los animales así, con una madre. Me acuerdo cuando hacía Machu Picchu, se posó un águila cerca de nosotros, cerca de mí, hola. Pero como que decía, ¿y para qué se habrá parado? Y como que dije, no, no se ha parado porque se paró nomás. Pero claro. Mirándolo de otro punto de vista, yo podría haber pensado que en realidad era un saludo de la montaña hacia nosotros, los que estábamos en esa parte. ¿Cómo se llama? Una amiga, la Pati, ¿conoce a la Pati? Sí. Dice que son los Apus. Que los Apus son. O sea, es como el espíritu de la montaña que cuando sabes que estás, que te puede saludar, porque casi siempre te saluda a través de un ave. Claro, claro. Claro, el espíritu. Las montañas están vivas, ¿no? Las montañas no son más que simples trozos de tierra. Las montañas avanzan y simbolizan también a las pirámides, ¿no? Grandes transformaciones suceden en las montañas y siempre las montañas tienen sus guardianes, ¿no? Sus ángeles que se manifiestan en todo momento. Como dices tú, se puede manifestar en forma de pájaro, Puedes meterte dentro de una montaña, ¿no? En las cuevas, puedes abrazar a la montaña y la montaña te puede abrazar a ti en sueño. Hay montañas visibles e invisibles. Los indígenas sabían harto de todo esto, o sea, esa información, por ejemplo, del norte que se comunican con los lobos, con los Claro. animales, y acá en el sur que se comunican con las aves, Claro, con los árboles también. árboles también, claro. Claro, porque Quizá eso es algo no tan difícil, o sea, quizá lo que pasa es que no, no no es lo creemos. difícil, no es difícil. No lo creemos. Sí, lo que pasa es que cada cosa, cada el lápiz, el papel, el computador, todo tiene su lenguaje. A veces algunas cosas son más lentas, ¿no? Tienen una manera Claro. más lenta de hablar. La cosa es encontrarle el ritmo, de la vibración a las cosas y utilizar la imaginación. Bueno, yo por lo menos lo hago así. Por ejemplo, yo veo una silla y pienso que podría decir la silla, ¿no? Todos los días estoy recibiendo culos que se posan en mí y nadie me lo agradece, ¿no? Todos los días te sostengo, todos Claro. los días descansas en mí. Pobrecilla. Claro. Bueno, pero de repente está agradecida, sí. Claro, de repente está agradecida. No, pero igual pienso parecido a ti. O sea, igual creo que todas las cosas tienen vida. Una vez tuve una discusión en una noche de esas retorcidas por las calles con harto amigos que yo decía, no, si todo tiene vida, ¿cómo va a tener vida si la silla tiene vida? Pues si no, no existiría. Claro. No, porque ahí está muerta, porque en el colegio te inculcan que está todo muerto. O sea, que lo único que está vivo Claro, eres esta es tú. la cultura de la muerte, Y ¿no? claro, y los demás son todos seres animales que no tienen conciencia, no tienen vida, no tienen nada, sino que son como para comértelo y listo. Que su misión en Claro. la vida son como para comérselo. Claro. Quizás no, ¿por qué tenéis esto así, tan frío? Claro, lo que... Quizás todo tiene vida. Claro, es Y quizás si que... agradecí y a todo lo que está cerca tuyo, y lo miras con cariño, no sé, quizás es otra cosa. Claro, Puedes sentir claro. otras cosas. Lógico, lógico. Claro, porque también que todo tenga vida, ¿no? Depende del nivel de conciencia que tú tengas, ¿no? Si tú Claro. te detienes a mirar algo y empiezas a verlo de otra manera, eso que estás mirando, que te estás enfocando, empieza a cobrar su propia personalidad, ¿no? Y empieza a comunicarse contigo. Tiene un mensaje que decirte, tiene algo que decirte. El mismo Einstein, a la gente que le gusta a lo mejor algo más estándar, ¿no? Un conocimiento más estándar, decía que mientras todo ocupe tu mismo tiempo y espacio, tiene una conciencia, ¿no? Y al tener una conciencia, lógicamente, es un cuerpo vivo, ¿no? Un cuerpo que está en movimiento y por lo tanto está vivo. Recordemos que todo se basa en la misma energía. O sea, si Todo lo es vemos energía. del punto de vista ya más macro, todo se basa de la misma energía. Lo que pasa es que, como te decía, tiene distinta vibración. Algunas cosas vibran más lentas, otras más rápidas, y depende del grado de conciencia de lo que anime a ese cuerpo, ¿no? A ese ser. Pero sí. Pero también no, yo creo que en mi punto de vista no hay que tampoco mistificar tanto las cosas, ¿no? Porque todo tiene, según los Vedas, los hindúes, estos arios, Claro. decían que todo tiene su grado de conciencia de acuerdo a lo que es. Entonces, si algo es una mosca, merece ser una mosca, ¿no? Y merece ser tratado como una mosca. A lo mejor puede sonar déspota. Y también la gente atrae el mismo caso de los hombres. A pesar de que la gente, todas nacemos iguales, hay gente que acumula tantas emociones negativas que atrae su vida, atrae su estilo de vida y atrae sus vivencias. Hay gente que todo el día se insulta a sí mismo y insulta a los demás y no se respeta a sí mismo y mucho menos respeta a los demás. Por ejemplo, si tú te pones a observar el lenguaje de, no por estereotipar, ¿no? De dos borrachos ¿de qué hablan? Somos amigos, somos amigos. Claro, y solamente cosas destructivas, ¿no? Cosas hirientes, se hieren, se insultan, se Claro, se enojan. denigran. Miran a las mujeres como si fueran ganado. No se respetan, no respetan a sus madres, se sacan la madre. Así, ¿no? Entonces ellos atraen su nivel de vida y eso también lo reflejan. Muchas veces se desasean, no son son sucios, y no se quieren a sí mismos, ¿no? No se respetan a sí mismos. No es por santificar a nadie, pero tampoco no creo que el camino sea ser santo, sea simplemente vivir, pero ser un poco consciente, ¿no? De lo que vives y de lo que haces y por qué lo haces. Era como darte el, cuenta. Claro, darte cuenta, era como el ejercicio ese que tú me contabas el otro hace poco que estabas haciendo. ¿Cuál? El de observarse a sí mismo, anotar lo que uno decía, ¿no? La manera como lo que expresa. Escucharse uno mismo, claro. Escucharse uno mismo lo que dice o lo que comenta. Sí. Ya. Claro, entonces era lo que estábamos hablando de eso, de que la gente no se quiere a sí mismo porque viven dormidos, ¿no? Y es bueno, o sea, viven pendientes del cerebro reptil. Es el cerebro reptil los mantiene. Es lo que podríamos llamar. Eso es lo que claro, como dices tú, lo mantiene, sí, y como que lo maneja de repente. Claro, lógico. Y si es que tú no se deja mucho manejar por el cerebro reptil, puede llegar a tomar hasta el poder. Eso es lo que yo creo, no tengo ningún estudio acerca de eso, pero por lo que yo me he dado cuenta, en los pocos años que he estado con vida, como que me doy cuenta de que si la gente se deja libre y se deja mucho manejar por un tipo de, no sé si cerebro o lo que sea, uh-huh. Como que eso toma el poder. Claro. Y deja de ser como la persona no tiene como que pierde la conciencia, no se da cuenta, mejor dicho. Claro, que la palabra conciencia es muy extensa, entonces claro. Realmente es mejor decir darse cuenta, que claro, como claro. más piolita. Claro. Sí, ese trabajo de escucharse a uno mismo, hablar, igual es complejo. Si uno dice, pues yo siempre me escucho. O cuando si tú le dices a una persona, no, si uno se da cuenta, uno está inconsciente. No, yo soy consciente, yo sé lo que soy, yo me conozco. O tú le decís otra cosa y que es como súper obvia, que no es correcta y para ellos todo es correcto. No, claro. Pues es complicado porque uno de repente no se da cuenta, habla muy rápido. Como en mi caso, que yo hablo siempre rápido. Claro. O de repente el tono de voz que uno usa. Claro, temes que no te escuchen. Claro, quiero como decir todo al mismo tiempo, o sea, como que dan ganas de decir todo. O sea, y claro. De repente decir la firme, tío, ¿no? Claro. Claro, ese es como mi problema. Y de repente la entonación, porque de repente se me olvida, o de repente por flojera quizás. Como que siempre uso el mismo tono, la misma tonalidad. Pero bueno, hay casos que no, porque hay casos que son importantes y es que uso otro tono, ya en el caso de que esté enojado o esté emocionado. Claro. Sí, son otros tonos. También en la parte, como en la parte de dónde sale la voz, o sea, sale del estómago, del pecho, sale de la garganta. Todo eso claro. Es súper importante, darse cuenta. Claro, es interesante, claro, si la voz sale del pecho, ¿de dónde sale la voz, no? Porque la voz masculina primero tiene que subir de los testículos, o sea, hacerse consciente de los testículos y mantenerla ahí, porque ese es tu centro. Y de ahí, hay gente, generalmente la gente que sigue siendo niña, la voz le sale de la garganta, entonces hablan, oye... ¿cómo está Wanchan? Sí, claro. Sacan la voz de la garganta. Pero cuando sacan la voz del pecho. ¿Cómo está, Chowan? Claro, sacan la voz de la garganta y siempre son niñitos y no quieren crecer. Y es lo que se llamaban también las psicosis infantiles, ¿no? El degenerado polimorfo. ¿Cómo eso? Eso no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Está lindo el nombre. Claro, interesante. El degenerado polimorfo. Polimorfo. Es lo que se llama. Eso lo propuso Jung. Carl Jung. Claro. Y se trata simplemente de los traumas. Infantiles. Freud, por ejemplo, hablaba del inconsciente individual. Entonces hay un inconsciente familiar que él lo llamó el degenerado polimorfo. Ese inconsciente familiar es el que te obliga a ti, a través del cerebro reptil, por supuesto, porque el cerebro reptil es el que te hace la repetición. la repetición y te hace ver. Que todo tiene que ser como antes, o sea, que Claro, no puede ser de otra forma. No se ponen los pelos de y que esquema. no hay otra cosa sino que es el cuerpo, lo que existe, ¿no? Te identificas con el cuerpo y te olvidas de que el alma, que el cuerpo, que el alma también habita en el cuerpo, ¿no? Y que es realmente lo que la puerta, la llave que tú tienes al inconsciente. Oye, disculpa, disculpa, antes que se me olvide, o sea, como anécdota súper así, freak, pero antes que se me olvide, Sí. que Carl Sagan, por ejemplo, si tú das vuelta, el nombre Sagan es Nagas. Ah. ¿Y sabes quién eran los Nagas? Pues el Naga era el dios indio oriental reptil. Claro. Qué Ya, eso no, interesante. era como anécdota, pero quizás las casualidades no existen. Claro, las casualidades no existen. Es, por ejemplo, como lo del balón de fútbol, ¿no? Lo casual del balón de fútbol, Ah, eso me interesó, cuéntamelo. que es totalmente masónico. Fíjate que tiene hexagramas y tiene pentagramas. Eso, por ejemplo, ya, ¿cuántos Hexagramas y cascos hexagramas. tiene la pelota? La pelota son 33. 33 hexagramas Claro, entre y hexagramas y pentagramas. pentagramas. Claro. Ah, ya, 33, o sea, 33 grados masónicos. Claro, y son blancos y negros. Y no solamente Blanco y eso. negro, la polaridad. Claro, la polaridad, ¿no? Las dos columnas. Del Y no so circular. del yin y el yang, claro. Claro. O del femenino, masculino, como tú lo quieras Claro. poner, ¿no? Blanco La arriba dualidad, y mejor dicho. abajo, la dualidad. Y lo más interesante de todo esto es que si tú. Lo mismo en Jesús. Jesús, Jesús tiene 6 letras. Y Cristo tiene ¿Ya? 5, ¿no? Claro. El 6 Cristo y el es 5. 6, 5, hexagrama Jesús es hombre, 5 el número de hombre y 6 el y número de Dios, ¿no? Del pentagrama. Dios de este plano del que Claro. estamos hablando. Bueno, y ahora, sí, porque justamente tiene que ver un poco con lo de ser conscientes, ¿no? Y lo del cerebro reptil, es que estoy aclarando unas ideas adentro, porque no sé ahora lo que quiero decir. Sí, Quiero no, pero es que decir está bien que... lo del ser, es que el cerebro reptil es importante porque si nosotros estamos en el número 4, a lo mejor no me entienden, pero bueno, me da igual. Si yo estoy en el Sí. número 4, ¿qué es esto? Y el cerebro reptil es la vía para estar en el 4, ¿no? Claro. En el número 4. Y todo está aquí. Por eso es que es una esfera, ¿no? Porque todo está aquí. El tiempo es esférico. Es por eso que los planetas son redondos, por la circunvalación del tiempo, ¿no? Y la gravedad Tiempo del y el tiempo. espacio, tiempo y el Claro, espacio. claro. Entonces, si todo está aquí, ¿no? Y el espacio y el tiempo son curvos. Y la recurrencia del tiempo siempre gira, siempre está en movimiento cíclico, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, nosotros enviáramos un rayo directo, el rayo de la creación, ¿qué movimiento haría ese rayo? ¿Sería hacia arriba o sería curvo? Yo creo que sería El curvo. rayo de la creación es curvo debido al intervalo 11 y medio y 111 y medio. Claro, porque por eso es No puede que. haber otra forma, Claro, porque por o si eso es no, que no los existiría planetas son nada. redondos, ¿no? Por eso es Sí, que el porque todo es universo es redondo. redondo, claro. La Es vibración una es redonda. esfera, claro. Por ejemplo, los intervalos de mi a fa, mi tono, de fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono, de si a do, hay medio tono. Ahí hay Claro, una, y por eso, un intervalo de medio justamente, tono, no un tono. sí, y por eso justamente es que es necesario el cerebro reptil, porque si no se perturba la gravedad de los planetas, ¿no? Y la gravedad del centro nuestro de alimentar toda esta cadena se perturbaría. Claro, y es necesario que sea así porque si no, no podría, el rayo de creación tendría algún problema, algún tipo de problema. Claro, tendría Es otra necesario que la manera. gente también esté dormida y que tenga que vivir algunas cosas que quizás otras personas no las encontrarían correctas que vivieran. Lógico, lógico. Sí, yo pienso que de todas maneras aquí mismo está el pasado, bueno, según la física cuántica también, ¿no? Que está el pasado, el presente, el ayer, el niño, el hombre, está todo aquí, está todo aquí. Todas las fuerzas están aquí. Incluso el Zen lo dice, ¿no? Si no hay Dios, está aquí. si hay diablo está aquí, si hay pasado está aquí, si hay futuro está aquí, todo está aquí. Entonces, por eso, porque el tiempo siempre está en expansión, ¿no? El tiempo está siempre en movimiento, pero a la vez ese movimiento regresa, está regresando, es lo que decía Nietzsche, el eterno retorno, ¿no? El eterno claro. retorno del el hombre se transforma, el hombre no muere, la energía, el arcano 13 del tarot es la transformación, el hombre no muere, se transforma, pero el pero se cae, esa transformación vuelve, si se reencarna, si hablamos de la ley de reencarnación, se vuelve otra vez a caer en cierto punto de este ciclo, ¿no? De esta rueda de la fortuna. I wanna go back to when the world was free, when all my friends were just like me. Ah, Southern California, 1963. Oh, baby, do you wanna take a ride with me down in the sand and the waves and the surf and the sea? The sun is out, the waves are breaking. De cualquier plano, de cualquier cuerpo, ¿no? Depende del nivel de pureza, de sutileza que tengas en los hidrógenos, ¿no? En tu cuerpo. Qué lindo lo que está lindo el programa. O sea, en el fondo, no hemos hablado, casi nunca hablamos. O sea, yo me refiero, ¿cómo me explico? Pero que nosotros cuando hablamos de cerebro reptil nunca hemos dicho que es algo malo, o por ejemplo que existan reptiles en la cuarta dimensión, o que no existan, o que exista lo que sea. Siempre hemos dicho como que, o sea, lo que entiendo yo es que es algo, es parte de la vida, no es algo que, claro, que sea bueno o malo, en el fondo es una vibración, y lo bueno y lo malo es lo mismo, o sea. Claro, porque hay universos paralelos también, eso parte de lo bueno y lo malo, también parte de los universos paralelos, ¿no? Lo que es bueno aquí en otra realidad puede que no lo, claro, sea. Lo que es ético en Chile no es ético en China. Claro. Es que este mundo se rige por muchas leyes, muchísimas leyes, este plano. Y nosotros, enfrascados en nuestra, en vivir en este mundo, es que estoy sentado en una silla, estoy hablando, nos olvidamos de tantas cosas y la realidad baila alrededor de nosotros. Siempre está bailando, es como el mundo. Fíjate que el mundo, la carta del mundo, es como si una mujer bailara dentro de un círculo, a través de los cuatro Claro. centros, ¿no? Y fíjate que ese círculo hace como una especie de oval, como un huevo, ¿no? Está como dentro de un huevo. Y ese huevo es un círculo, es como el tiempo. Y el tiempo está atado arriba. Tiempo. Qué bonito. Es interesantísimo, ¿eh? Sí, no, eso de las cartas de los arcanos mayores del tarot y cómo se van. Que sería interesante hacer ese trabajo. O sea, yo creo que es un trabajo de vida, todos deberíamos hacerlo. Claro, Yo el no lo tarot he es un hecho, no lo trabajo he de hecho. vida. Y... Digamos que yo no lo he, yo sé lo que es, pero no lo he hecho así conscientemente, así rigurosamente. Como por ejemplo, ver cada mes que llega y cada nuevo signo zodiacal tiene una directa relación con cada carta del tarot y con cada manifestación, ¿cómo se llama? Manifestación, no sé si energética o... pero pasan cosas. Todos los meses tienen una energía diferente. Todas las cartas, todos los arcanos mayores tienen una energía diferente. Claro. Por ejemplo, la del diablo que te cobra todo lo que hay hecho antes. No es que te cobre, pero como que veis todos los resultados de lo que hay hecho en el Claro, año. claro. Etcétera. O sea, la rueda, por ejemplo. Claro, Pero claro. si uno se la trabajara en lo que te pasa en el mes que corresponde cada, o no un mes, sino que en el tiempo correcto que corresponde cada carta, es algo súper interesante, uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas. El problema es que de repente no somos muy, de repente no olvidamos y dejamos las cosas que fluyan. Claro. Quizás bueno que todo fluya, pero quizás sería bueno de repente tener un poquito agarrado la situación. Y ver qué pasa, conocer Claro, más. claro. Es un poco eso, ¿no? Ir más allá de estar en dos mundos. Se puede estar en dos mundos. Se puede actuar en dos mundos, ¿no? Siendo consciente. Yo creo que una buena herramienta para poder estudiar es. Siempre mira, siempre yo creo que. Yo hago un ejercicio, no sé si tú lo haces también, que también te interesa el tarot. Yo, por ejemplo, veo en la calle y veo, no juzgando, no juzgando, porque Claro, no hay que jugar. no hay que juzgar. O Es sea, no, malo. yo considero que hay dos tipos de juicios. Hay juicios que son dañinos y hay juicios que son para la enseñanza propia. Si tú, por ejemplo, ves un árbol y ves lo que significa, un ejemplo, no estás juzgando el árbol, simplemente estás viendo lo que puede significar para ti, puede estar mal o puede estar bien. Bueno, yo por ejemplo cuando veo gente en la calle o veo situaciones, analizo qué arcano del tarot puede ser esta persona. O también de ¿Sí? acuerdo al eneatipo, por ejemplo, veo muchos locos, veo muchas papisas, veo muchos enamorados. Entonces cada carta representa una situación en la vida, ¿no? La decisión, el movimiento. Y cada parte de esto, cada movimiento de estas cartas, cada representación arquetípica, te da como un siguiente movimiento, como porque el tarot en sí es como tocar un instrumento musical. Tú no ves, tú puedes ver en una sola nota lo que es o puedes verla en varias. Entonces ves lo que hay alrededor y ves la resultante, ¿no? Y así Claro. aprendes un poco a darte cuenta de lo que puede pasar, no jugar un poquito al maguito, ¿no? Adivinar un poco las consecuencias de las acciones. Si por ejemplo hay un tipo que es pesado al lado tuyo, seguramente encontrarás a uno simpático. O si hay una mujer que es un poco dicharachera, te encontrarás en Mentira. algo un poco más denso, ¿no? Pero también eso tiene que ver no solamente con el tarot, porque eso también hay que combinarlo un poco con los eneatipos. Porque el tarot son nueve, los eneatipos son nueve movimientos, ¿no? Y el tarot son 22 arcanos, 22 arcanos mayores, que también los puedes. Yo estoy haciendo ese estudio ahora de cómo complementar o cómo Sí, complementar cada arcano con distintas posiciones del eneagrama, pero es muy difícil Difícil. porque las combinaciones del eneagrama son infinitas, al igual la del tarot. Entonces quiero buscar la forma de poder utilizar estas dos herramientas de manera conjunta, pero se me ve difícil. Primero que nada, porque necesito estudiar mucho más del eneagrama y estudiar mucho más del tarot, ¿no? Porque el eneagrama tiene mil y una aplicaciones. Por ejemplo, pueden simbolizar los planetas, pueden simbolizar el cuerpo humano, pero mayormente se utiliza para la personalidad. El movimiento universo. Claro, el movimiento del universo, de los mundos. Recordemos también que son nueve sefirot y el eneagrama tiene nueve esferas también, ¿no? Ya, De no es la Sefirot, cábala. recordemos que el Sefirot es la esfera que va en cada árbol de la vida. Para Claro, gente que no sabe. claro. Sí. Hay muchos mapas para poder estudiar las realidades. La misma cábala te da un mapa de los universos paralelos, ¿no? Cuando baja el rayo de la creación, que es uno, y ya se divide en dos, ya tú sabes que cuando hay división, ya es el diablo, ¿no? Ya entras en el Claro. mundo del diablo. ¿Por qué? Pero todo parte del mismo, de la misma fuente de energía. Entonces, yo creo que es un nivel de conciencia inalcanzable, incomprensible, el inconsciente, porque Dios está en uno, Dios está dentro de uno. Uno puede hacer de que esa energía, es como en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un poco, la fuerza está, pero tú ves que la fuerza es una, pero La fuerza está contigo. claro, la fuerza es una, pero tú ves qué lado eliges, el lado oscuro de la fuerza o el lado, entre comillas, bueno, ¿no? De la fuerza. Claro, en la fuerza. Claro, dicen que el lado oscuro es más llamativo, es más provocador, Claro, más más provocador sensual. y no tiene límites. Eso también, hablando un poco de la cábala, se puede entender en los sefirot de expansión y limitación, ¿no? Claro. Pero igual yo igual pienso que también hay un camino intermedio. Siempre lo hay, siempre hay un camino Sí, intermedio, ¿eh? como el pilar del medio en el árbol de la vida, también hay no todo es tan bueno y tan malo, siempre Bueno, también puede haber declive. nosotros, el cuerpo humano, es un camino intermedio, ¿no? No, nadie es Claro. totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Todos Interesante tenemos eso. nuestros pros y nuestros contras, ¿no? A lo mejor para alguna gente podremos ser seres despreciables, pero para otros somos santos, curanderos Claro. maravillosos. Sí, he escuchado a gente por ahí decir que el ser humano es como un virus y hay que exterminarlo. No sé, parece que vivís en una película, no sé qué. Hoy hablando de Claro. película y mensaje extraño a las películas. ¿Cómo se llama? Me están escribiendo por Messenger para avisarle que nos estamos conversando acá. De los mensajes subliminales, quería como darte una pequeña reseña y una cosa que me pasó hace poco, que estaba en el computador y vi uno, sí puse en YouTube, canciones subliminales puse, y salieron caletas de canciones, ya, pero más que nada, como para dar una pequeña antesala a lo que es lo subliminal, quería decir que es como es la información que llega al cerebro. Claro. Llega de distintas formas, puede llegar, por ejemplo, por escuchando música, viendo alguna película, etcétera. Pero es esa información que llega al cerebro, pero que va por debajo de los límites normales de la percepción, porque no se alcanzan Ah, como a ver o a escuchar, o percibir mejor bien. claro. Entonces, se creía que estos límites, o sea, esta información no era registrada, o sea, tan válida que no era registrada realmente en el cerebro, pero sí en la parte inconsciente. Entonces, por esa razón, la información subliminal que llega, como te decía, pensabas que no pasaba nada con ella, pero al parecer sí tiene efectos súper fuertes en el cerebro y en la parte neuróloga de nuestro ser. Lógico, lógico. Y va más allá de Claro. lo que puede ser una simple broma, como poner un cuadrito más pequeño en una publicidad. El ojo no la alcanza a ver, pero El inconsciente la ego. Claro, exactamente, exactamente. Ahí dijiste la palabra clave, el inconsciente la ve, claro, lo capta. Lo capta, claro, porque el inconsciente es más rápido que la vista. Claro. No, me llamó la atención este tema porque igual vi unos videos de esa brasileña Chucha, uno de Shakira, otro Claro, es como de cuando Don uno siente que Omar. alguien lo está mirando, ¿no? Tú no estás viendo que alguien te está mirando, pero miras para atrás y ves que alguien efectivamente te está mirando. Entonces, el Claro, va más allá del inconsciente, ojo. claro, va más allá del ojo. La percepción. El Sí. inconsciente ese. Algo súper poderoso, claro, y no, y te afecta directamente, te llega, pero a full. Claro, de Sí, repente sí. los actos automáticos que uno hace después de que, por ejemplo, ya ve una publicidad de Coca-Cola, ¿sí? O de cerveza a cristal, o la que sea. Ya estoy dando propaganda en la radio, hoy vamos a empezar a cobrar los anuncios. Claro. Lo que pasa es que de repente te dan ganas de ir a tomarte una cerveza o una bebida, pero de repente, y todos los mensajes también en la parte sexual, porque están todos recargados Claro, porque con el sexo es una energía, la energía más fuerte, ¿no? Aunque claro. parezca tonto, que parezca una mujer en bikini ahí mostrando una lata de cerveza y dice, ah, pero eso no, a mí no me va a hacer. Sí hace, sí hace. No, sí, claro, inconscientemente. Inconscientemente, claro. Sí, la Claro. mayoría, bueno, la mayoría de estos spots publicitarios y todo eso son copiados del Instituto Tablot en Londres. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, todos estos experimentos que hacían con mucha gente, ¿no? Que seguramente no empezaron ahí, sino que eran ya conocidos por muchos psiquiatras y todo esto. Fueron utilizados y son utilizados en campañas publicitarias. Por ejemplo, el poner solo un microsegundo de una imagen, la puedes ver, ¿no? La puedes captar. Y claro que esto afecta al cerebro conscientemente. Los mismos abusos. Los abusos. Si te cometen un abuso y en medio del abuso a ti te hacen ver un tipo de imagen, tú inmediatamente vas a asociar esa imagen, así sea, no sé, una foto de una fresa, con el abuso. Entonces vas a tener horror a las fresas. Claro. O también, es importante buscar en este aspecto información sobre un programa que se llama Paperclip Program, que hablas ¿Ya? de cómo los nazis estos se fueron a Estados Unidos, sobre todo a la NASA y a institutos psiquiátricos aquí en Inglaterra, a seguir sus estudios, ¿no? Y a seguir experimentando. Y han visto de cómo el cerebro humano es capaz de recibir, es totalmente receptivo. Nosotros somos cristales receptivos. Entonces, se puede programar a una persona para que sea un asesino en serie, y después esta persona, cuando tú hablas con ella, es totalmente desprogramada, se olvida de todo lo que hizo. Entonces nos damos cuenta que Claro. cómo es posible que nosotros canalizamos seres, porque son seres que se Exacto. poseen de ti, ¿no? En ese momento. Atraemos a través de distintas vibraciones o distintos estados vibratorios que tenemos a seres, y después estos seres nos abandonan y ya no nos podemos recordar de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Y no es porque la gente no se acuerde, sino es porque este ser simplemente ya no está. Y claro, esa chucha, como dices tú, es horrible. Esa mujer es una pedófila, ¿no? ¿Tuviste alguna imagen de ese video que te mostré yo, por ejemplo, que hablaba del bajo astral y era un programa para niños y había un cuarzo negro? O sea, ¿dónde la viste que un programa para niños vaya a hablar del bajo astral y salen unos animales medio extraños, así como? Llega Claro, el miedo la cuestión, a uno le da algo miedo. vi, sí. Sí, una Sí. pero. También el video que me mandaste y me fue cuando se empieza a incendiar, ¿no? El escenario. Claro, empieza a encenderse solo. Claro. O una canción entera que al revés le habla a un ser negro, o sea, ¿cachai? O sea, como que hace como un tributo a alguien. Claro. No, a mí no me gusta decirle Satanás, o sea, lo mismo, como sea. Pero otra parte que, por ejemplo, cuando vino a Chile una vez, la mina cantó en Viña, vestida de negro hasta el cuello, así, y decía la canción. Vamos a conocer el reino del revés. La canción decía todo el rato lo mismo. Vamos a conocer el reino del revés. Claro, ¿Qué es eso, claro. viejo? ¿Viejo qué es Claro, eso? hay mil cuentos O sobre sea, esa. cuento para un niño. Claro, hay mil cuentos sobre esa mujer, también. Llega a ser asqueroso. Claro, yo me acuerdo que una vez leí por ahí de que ella en el sótano de su casa hacía misas negras y ese tipo de cosas. No me extrañaría, bueno, pero hay miles y miles Hay hartos artistas como Shakira, Don Omar, grupo de rock, no sé, da lo mismo, pero es que de repente, último saber eso, o sea, darse cuenta que igual hay palabras también que influyen directamente, como dices tú, a una parte del cerebro Claro. Bueno. y pueden ser palabras que son impronunciables o Claro. pronunciables. Y la palabra en este caso subliminal, que puede ir camuflada con algún tipo de carácter o sonido, al voluntario o la persona que lo escucha puede hacerlo actuar de una forma inesperada. Claro. Por ejemplo, está el caso del fakir, porque cuando niño le inculcan un sonido que supone que si escucha ese sonido no va a sentir dolor o, no va a, o su cuerpo va a estar de una forma que va a soportar lo que sea, Claro, la claro, parte motora o claro, física. claro. Son ejemplos como eso, que de repente hay Claro, palabras que son uno se poderosas. puede incluso programar el mismo, el Zen, también el budismo Zen, ¿no? El vacío es tan grande que no te identificas con nada, que programas a tu cerebro a no pensar, a estar meditando durante horas, ¿no? Y no sentir hambre, ni fatiga, ni nada de esto. Que es Claro. un poco también parecido a la del fakir. Claro, vamos a poner información en la página acerca Claro, porque de... todo es mente, ¿no? Recordemos que todo parte del principio, el universo es mental Es mental, claro. y todo es mente, ¿no? Lo que pasa es que, como decíamos, la gente que la mayoría de la gente vive en el cerebro reptil, simplemente. Esto es lo que hay, esta es la realidad y no hay nada más. Pero gente que ve un poquito más de eso, inconscientemente es capaz de hacer todos estos actos, ¿no? Claro. Lo mismo de la sanación. Hay una montaña en Venezuela que se llama la Montaña de Sorte. Hay un culto a María Leonza, que es un culto muy parecido al culto de Ishtar. También ahí la gente levita, camina sobre fuego, se atraviesa con aguja, empiezan a hablar en lenguas extrañas. Y todo esto lo Claro. hacen simplemente para atraer la fe, ¿no? De la gente, para despertar la fe. Cuando tú tienes fe, cuando tú crees, es que suceden los milagros. Entonces todo parte del acto de la fe, ¿no? El creer, el dar un paso, ¿no? Y para poder de... Hay un dicho que dice, porque simplemente no me gustaría cerrar esto de los mensajes y todo esto con algo negativo, que es simplemente la fe, lo que uno se programa, porque si nosotros vemos la palabra demonio, demonio simplemente significa seres en griego, significa seres espirituales, seres espíritus. Claro. No es nada malo, pero la carga energética que le damos nosotros a esta palabra Palabra. es lo que realmente hace que tenga una significancia a nivel inconsciente. Pero bueno, como te decía, ahí hay un montón de gente que sana y que cura, ¿no? Simplemente te operan ahí mismo, te meten las manos dentro de tu vientre y te operan. Operaciones psíquicas que le dicen, se ven rayos de luz y todo esto, porque la gente tiene fe y cuando la gente tiene fe no se limita, sale del cerebro reptil y entra al cerebro, al cuarto cerebro, al cerebro superior, y entonces ahí vienen Pero los milagros. la primera noción para ser un mago es creer. Claro, primero vencer el miedo. Cuando uno Vencer el vence el miedo y miedo, creer. ya crees. Es lo Claro. mismo, en la misma Biblia encontramos un pasaje, ¿no? Que puede servir de enseñanza. Claro. Que dice que está Jesús, se encuentra con un centurión y le dice: Maestro, ayúdame que mi hijo acaba de morir. Y le pregunta a Jesús: ¿Tienes fe? ¿Crees en mí? Y le dice: Sí, sí creo en ti. Bueno, tu fe te ha salvado, ¿no? Tu hijo está vivo. No soy yo, es tu fe la que salva. Espectacular. Claro, entonces si nosotros vemos de ese punto de vista lo que se puede hacer, porque las palabras tienen carga, entonces también se puede hablar un poco de la alquimia del verbo, la alquimia de la palabra. A través de la palabra puedes sanar, o puedes desgraciar a alguien, puedes programar a alguien a través de la palabra. Y sobre todo la palabra que va directamente al inconsciente, que no pasa por el filtro del oído, porque nosotros tenemos un filtro, ¿no? Que va filtrando lo que no queremos oír o tenemos cierta capacidad de atenciones. Por ejemplo, que... Es como lo que se llama hablar de la de hablar del ser o hablar del saber. Claro, claro. Ahí, cuando nosotros escuchamos esos mensajes subliminales, le hablan al ser esencial directamente. Entonces claro. Ahí eso significa una carga para cualquiera de los dos ángeles guardianes que tenemos, que se ponen al cargo. Entonces dejan entrar a cualquier a la horda de ángeles o a la horda de demonios, ¿no? Depende del nivel de electricidad que tú tengas en tu cuerpo, cómo los recibas. Sí, claro. También es la voluntad que tenga uno, porque si uno tiene una voluntad y tiene un corazón, capaz que ningún mensaje subliminal o cosa extraña o alguna energía que te quieran enviar no te afecte. Claro, yo creo que lo principal es, como tú decías, vencer el miedo, ¿no? Cuando uno vence el miedo ya no eres tu enemigo, no te divides, no te defines. Cuando no te defines... Bueno, nosotros acabamos de... Al comenzar este programa vencimos el miedo. Claro, vencimos el miedo. Yo tuve un poco miedo al principio del programa, ¿para qué te voy a mentir, amigo mío? Si... Claro, pero ese ser ya está contento porque ya habita en nuestros corazones, ya lo hemos transformado, claro. Ya es un ángel, ¿no? Bajó y ahora ascendió. Claro. Quién sabe dónde andará ahora, pero ya es parte del todo. No lo rechazamos, ¿no? Y... No es que casi siempre cuando uno usa esa fuerza de rechazo hacia eso, hacia lo que sea, hacia cualquier ser, casi siempre es peor. Claro, claro. Casi siempre hay que darle como compasión y amor, o sea, a ese tipo de energía, no sé, como tengáis miedo de algo. Claro, claro. Eso yo lo usaba de repente cuando aparecía el espectro del umbral. Claro. Cuando está en el umbral ese del alfa, cuando uno está durmiendo, está dormido y despierto. En la cuarta dimensión, en el astral, cuando aparecía ese ser, yo al principio, yo creo que toda la gente lo sentía, ¿no? O sea, pero al principio yo era como que lo rechazaba, como que combatía contra él. Claro. Pero al tiempo me di cuenta que eso no correspondía, sino que al contrario, era como dejarse llevar, ¿no? O sea, no tener miedo. Claro. El miedo es lo que te descoloca, así, y te desespera. Te amarra, el miedo es una amarra. Te amarra, eso. Y el miedo parte de las amarras, ¿no? De las infantiles, de las supersticiones, de lo que te inculcan. De lo que te inculcan, claro. Entonces, también está la parte familiar, de repente si la familia es muy religiosa y te dice, chico, que Dios te va a castigar y que tienes que ser bueno, y no sé, miles de cosas. Son claro, cosas en el colegio, claro. La gente con quien te juntás. Claro, y uno por todos lados está. Y uno tiene que agradecer, yo creo, a todo ese tipo de seres, agradecer su presencia porque te enseñan y te hacen vencer el miedo, ¿no? Claro. Es cuando tú por fin puedes clavar la lanza flamígera dentro de ti mismo, porque tú mismo eres el no puedes combatir la imagen del espejo, ¿no? Es como combatir la imagen que se refleja en el agua, no debes proyectar lo que le temes hacia afuera, busca hacia adentro está el tesoro, adentro es que está el problema, no es afuera, no es la voz, eres tú, ¿no? Cuando uno se logra vencer a sí mismo, se da cuenta de que es como el que empieza a luchar con su propia sombra, y al final le clava una espada a la sombra y muere, y dice, oh, estoy muriendo porque me doy cuenta que yo era la sombra. Claro, pero el ser humano siempre es así, ¿no? Hay que enfrentar a veces voluntariamente los sufrimientos, los miedos, este tipo de cosas, porque nos ayudan a expandirnos, nos ayudan a ser más conscientes, ¿no? A conocernos. Porque hablamos otra vez del ser y el saber, porque de repente uno puede saber hartas cosas, leer intelectualmente, hasta el acto de intelecto, pero no hay ser, o al revés, porque hay mucho ser y poco saber. Claro. No, un equilibrio más que nada. Claro, claro. No se puede encontrar. La verdad es que un caso de una persona que defendía su tesis, que el loco era psicólogo, ¿sí? y hablaba de todos los autores del mundo y de todas las teorías acerca de otra cosa que no tenía relación. Y como que defendía eso y hasta se enojaba. se enojaba de lo que por lo que él por lo que no era de él, pues, o sea, como que defendía algo que no era de él, siendo que Es que ese es estamos su hablando, refugio, ¿no? En cierta claro, manera el se entiende. refugio del intelecto. No hablaba Claro. de corazón, pues, no, cuando uno habla con el ser, habla Claro. con el corazón, con la emoción, pero cuando uno habla con el saber, habla con el intelecto. Claro. Y es distinto hablar con el intelecto que hablar Claro. con el corazón, porque por ejemplo Claro. se nota, cuando nosotros hablamos un tema, por ejemplo, ya de lo subliminal, Sí. de repente uno saca esas como la definición de lo subliminal, uno la sabe porque la leyó, pero uno de alguna u otra forma la sabe sin haberla leído. Claro, O sea, claro. como que la intuye. Quizás está también la parte de la intuición ahí también. Claro. Pero a eso me refiero, que de repente tenés cuidado con eso cuando uno es demasiado intelectual y defiende mucho un autor de un libro o una cosa que leyó o la vio en la tele. Eso es como, no sé, hay que estar Sí, pendiente de eso. No es que sea claro. malo o bueno, pero es parte de la vida también, como digo. Pero Claro. hay que tener cuidado, o sea, hay que estar pendiente y no gastar energía de repente y de repente, como te digo, se transforma en rabia, porque lo que me di cuenta y como que de repente en algún momento me vi en el espejo, o sea, quizás es otra parte importante de conocer gente y estar en grupos así como que pueden Claro, hablar de te cosas. ayudan a ser como un acto alquímico diario, ¿no? Tu Sí, transformarte, exacto. buscar tu joya Decir, interior hoy y... yo algún día, yo parece que fui una vez así como él, que defendía un autor X o me identificaba tanto con algo que daba mi vida por eso, diciendo que en realidad, ¿para qué? Claro, Las claro, cosas así. claro. Es que a veces uno busca tanto y de repente te das cuenta que alguien dice algo que tiene sentido para ti, ¿no? Y te sientes salvado y no te das cuenta de que tú cuando sigues la estrella, es como el refrán ese que dice, no sigues la estrella cuando la estrella eres tú. Hay palabras muchas palabras para decir muchas cosas, muchas ideas que pueden ser útiles. Pueden ser útiles, pero Sí. siempre pueden ser útiles cuando tú las vivas, ¿no? Y cuando tú las compruebes por ti mismo, ¿no? A eso me refiero. Es como el que te describe un fruto, ¿no? Bueno, mira, la pera le dicen tuberculoide retículos y es de un color rojizo, pero si tú no realmente no hueles la manzana, no la sientes, no la pruebas, nunca vas a saber realmente lo que es, ¿no? Sentirla. Absorber el alimento de la sabiduría, porque es verdad eso, ¿no? Que no es lo mismo conocer que saber. Creo que debemos usar más la intuición. Claro, la intuición es importante porque... Dejarla libre, o sea, no endurecerse, no, ¿cómo se dice? Soltarse. Claro, soltarse sabiendo que uno no sabe nada, mira, Claro. el ego hay que poner a funcionar al ego. Por ejemplo, cuando hay un dicho zen que dice, cuando llega un demonio, pone ese demonio a trabajar por ti. Nosotros vino este ser, lo pusimos a trabajar para nosotros y estamos teniendo una discusión linda y hablando cosas interesantes a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo, este tipo de... Porque yo empecé hablando con un poco de... Empecé tocando guitarra en la primera presentación, ¿te acuerdas? Y fue como un poco de ego, ¿no? Entonces fue como a lo mejor para disolver un poco ese tipo de situaciones y que quede lo esencial, ¿no? De que se disuelve lo superfluo y se queda lo esencial, que son las experiencias, ¿no? Todas estas cosas que estamos hablando ahora tan tranquilamente. Más relajado. Más relajado, más tranquilo. Sí. Oye, ¿te puedo aprovechar que estamos así como relajados de cantarte un cuento corto? Sí, claro. La fábula del pendejo, que se cuenta que en una ciudad un grupo de personas se divertía con un pendejo del pueblo, o sea, un pendejo, no sé si puede ser como un enfermito, de repente me decían, que era una persona con poca inteligencia, quizás. Y que vivía puro siendo mandado de la gente, no tenían como Perkins, así. Entonces, de repente, algún hombre, al pendejo en el bar lo reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande, por ejemplo, ya de 10 pesos y otra de, que más, era más chica en tamaño, de 100 pesos. Y él siempre cogía la más grande y la menos valiosa. No sé si me entendiste, que la moneda más grande era de 10 pesos y la moneda más chica era de 100 pesos. Sí. Entonces sí. Él, y él cogía siempre como, la de menos valor. Claro, elegía la de menos valor, o sea, pensando como que era más grande, ¿sí? Entonces, sí. Un día alguien que observaba en un grupo, sí, un forastero, le preguntó al hombre, al pendejo, lo llamó a otro lugar, a la esquina, y le preguntó si no había, no se había dado cuenta que la moneda de mayor tamaño valía menos que la que era de menos tamaño. Y este le respondió, lo sé, si no soy tan pendejo, es que ya sé que vale como 10 veces más que la moneda más chica, pero el día que escoja la otra moneda se le va a acabar el juguito, claro. Y se le acaba la ganancia, ¿cachai? Claro, claro. O sea, más que nada la conclusión de esta historia es que... El tonto vivo. Claro, el tonto pillo. La primera, claro, es que quien parece ser pendejo no siempre lo es, pues, y el que... ¿cuáles serán los verdaderos pendejos de la historia? Claro. La tercera es que una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. ¿Sí? Claro, claro. Sí, se parecen un poco a las historias de Nasruddin, ¿eh? Yo creo que a lo mejor tienen la misma raíz. Es como el dicho ese que dice, el mundo no es lógico ni racional, es mágico. Entonces, todas las cosas que a lo mejor no tienen sentido ni son razonables, tienen su razón en la magia. El mago, ¿no? Es también como el otro que dice, somos el camino por donde pasan las cosas, no los transeúntes. Entonces, si te cierran el camino, no te están cerrando el camino, te ponen obstáculos en el camino, pero puedes seguir avanzando, ¿no? A lo que quieres, a lo que quieres lograr. Esa es la carta del mago, la carta del mago en esta luz se refiere a eso, que... estás puesto acá en este plano y que con todos tú vas a poder saltar todos los obstáculos que tengan esta vida y vas a triunfar. Claro, claro. Un claro. Simbolismo de esa carta en el tarot. Al parecer es la primera, ¿no es cierto? Claro, la primera. Sí, mago. Por ejemplo, sí. Una, es lo mismo que dice, una mano cerrada solo puede recoger arena, pero una mano abierta, por ella pasa todo el desierto, ¿no? Sí, hay tantos refranes hermosos por ahí, claro. Sirven bastante. Que sirven bastante. El maestro solo obedece a su voluntad, ¿no? Hay otro que dice, soy tan fuerte, pero tan fuerte, que puedo sacar una mariposa de una caja de cristal sin dañarla. ¿Está bien eso? Claro. Trabajo número 15. Este es el programa número 15, ¿no? De Radio Babilonia. Exacto, número 15. Año 2008. Del año 2008. Recapitulizando lo que estábamos hablando en la primera parte del programa, hablamos un poco de lo que es el amor mecanizado, ¿no? La autocompasión, claro. El diálogo interno, el eterno cacareo interno. Me parece que hablamos de eso, ¿no? Sí, también de la del sistema de los tres cerebros. Claro, claro, claro. De más énfasis al cerebro primigenio. Claro. Claro, muy interesante eso que me contaste, ¿eh? Esa historia de del exactamente ese, aunque era bien famoso, ¿no? Siempre. Sí, sí, es como tiempo. Es como muy mainstream, ¿no? Muy del muy conocido dentro de los ufólogos, de toda esa gente, pero hay un video que me parece que te mandé o no, o te mostré en no, que no recuerdo. En que se llamaba La Pequeña Bola Celeste. La Pequeña Bola, sí, Azul, sí, o Celeste. Sí, sí, súper lindo. En que hablaba un poco de cómo cuando estamos enfrascados en las ideas no nos damos cuenta de las magnitudes de en lo que estamos metidos hasta que salimos ya. Es como cuando estamos fuera del círculo de nuestro mundo, de nuestro espacio que dominamos, vemos que el mundo va más allá y se expande y es eterno, ¿no? Y quién sabe, ¿no? El inconsciente, el universo es eterno. Bueno, entonces seguimos en esta segunda parte. Vamos a hablar algo nuevo, creo yo, ¿no? Porque no quiero tampoco en esta hora, que hora y tanto, que a lo mejor grabemos, no sé. Claro. No quiero redundar en lo que hablamos en la anterior parte, porque ya yo creo está que todo hablado. Ya fue todo hablado. Entonces, ¿qué te parece si esta parte analizamos un poco lo que es el trabajo interior? Y podemos el trabajo interior con nuestras experiencias personales, si te parece. Podemos hablar de nuestro viaje individual y también hacer razonamientos respecto de eso. O si quieres proponer algo mejor, algo más que se adapta a lo que tú querías hacer. Yo no sé lo que tú a lo mejor tenías en mente hacer. No tengo nada en mente. Ya. Bueno, entonces podríamos empezar desde ese punto de que no tienes nada en mente. ¿Por qué no tienes nada en mente? Porque me encanta no tener nada en mente. Claro, claro, porque hay un dicho que dice: quien planifica demasiado le falta el respeto a la vida, ¿no? Quien siempre está planificando, claro, le falta el respeto a la vida. Y es así. Planificamos todos los días, todos los días pensamos, nos ensoñamos, y realmente siempre las cosas suceden de una manera ajena a lo que habíamos planeado, entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué crees tú que puedas pasar esto? Primero que nada, porque no estamos en el momento presente. Estamos soñando con un futuro, creyendo expectativas de todo. Claro, claro, la gente necesita un choque fuerte dentro de para darse cuenta del momento presente, ¿no? Claro. Necesita un trauma, a ver, lo que se llamaba un choque interior, porque el universo está siempre en expansión, ¿no? Dios está siempre en expansión, porque Dios es el universo. Dios no es algo definido. Se expande, y se expande a través de las acciones que nosotros provocamos en el mundo, ¿no? Porque dentro de nosotros también está Dios, está la joya interior, está el lo más íntimo de nosotros, dormido. Es como decía Jung, la psiquis, ¿no? Está la psiquis, el yo mismo, y el ser, por decirlo de una manera intelectual. Pero yo creo que este tipo de cosas no se pueden definir con un lenguaje intelectual, ¿no? Porque es complicado, exactamente, porque tiene que ser algo íntegro, algo que pase por la creatividad, el sexo satisfecho, creando, dispuesto a respetarlo porque es sagrado, el corazón siempre lleno de buenos sentimientos, de tranquilo, agradecidos, tranquilo, por supuesto, el alma agradeciendo, no pidiendo, porque la mayoría de la gente solo se dedica a pedir, ¿no? Pide. Especialmente la gente que va a la iglesia. Claro. No solamente yo, pero claro. Y también la gente que se autocompadece demasiado, ¿no? Siempre pide. Eso es un tema importante. Claro, hay un cuento que dice, un día iba caminando por la calle quejándome de mis zapatos rotos hasta que encontré un hombre que no tenía pies. Entonces, claro, eso ilustra un poco cómo la gente, un poco lo mismo de la bola azul, ¿no? Que no nos damos cuenta que en algo tan pequeño y tan efímero como es este planeta, hay universos, ¿no? Creamos siempre universos y creemos ser el centro muchas veces de ese universo. Cuando el mundo no es. Sí. El otro día estaba pensando, y de repente el ser humano en general, como que al parecer se da mucha importancia. Y en el fondo, aquí el que importa, quizá el planeta. Como lo decía el rayo de creación, el ser humano casi no aparece. Sino que el que importa acá, y al que le debemos, es la naturaleza. Claro, claro, pero el hombre es parte de esa naturaleza, ¿no? Claro, es parte. Y el hombre mismo tiene dentro el rayo de la creación. Lo que pasa es que no lo tiene desarrollado, está dormido. No ha hecho el trabajo alquímico dentro de sí para poder convertirse en un dios, ¿no? Y ese es el gran trabajo de la serpiente, de desarrollar tu ánima y tu ánimus, tu parte femenina y tu parte masculina, receptora y activa, que estén en constante, están en armonía. Es como el águila bicéfala, ¿no? El otro día me paseaba por acá en Oxford y veía los mandalas, porque recordemos que los mandalas, que son representaciones del universo, no solamente están, son de manera circular, ¿no? Hay mandalas cuadrados, el mismo crucifijo es un mandala, o los mismos edificios que nosotros vemos con sus columnas y su triángulo arriba es un mandala, ¿no? ¿La suástica también es un mandala? Claro, claro. Claro, la esvástica es un mandala porque tiene un centro que es neutral y alrededor tiene las cuatro fuerzas, los cuatro elementos. El tarot es un mandala también, ¿no? Claro. Entonces nosotros somos un mandala porque tenemos también los cuatro centros que también representan los cuatro elementos, ¿no? Los cuatro trabajos del hombre. Bueno, y me daba cuenta que todo está ahí, todo lo que nosotros necesitamos está afuera, pero también hay que tener en cuenta lo que está afuera es adentro. Nosotros somos la proyección de lo que vemos, ¿no? Nosotros vemos el mundo a través de lo que creemos. Yo te juzgo a ti a través de lo que yo he experimentado, de acuerdo a la gente. Tú me juzgas a mí de acuerdo a tus ideas, ¿no? Yo no soy lo que tú crees que yo soy, tú no eres lo que yo creo que tú eres, ¿no? Porque nadie puede definir a alguien. Es una tarea absurda definir a una persona. Nadie te puede definir porque tú eres indefinible, el universo es indefinible. Entonces sí, como dentro tuyo está el universo, nadie te puede definir. Y por eso es tan difícil también despertar, porque somos seres tan complejos que sí, tiene que ver con la expectativa. Claro, la que claro, tiene uno de la gente, y la gente de uno, y uno del mundo, de todo. Claro. Hay una oración súper parecida a la que tú dijiste recién. Sí. Que dice que yo no estoy aquí para llenar tus expectativas. Claro. Ni tú estás acá para llenar mis expectativas. Lógico, lógico. Y en el caso que lo encontremos, buena suerte, sino no. Claro, lógico, es así, porque nadie puede hacer lo que tú mismo debes hacer por ti. ¿no? Es también como un poco lo que cuando tú entras en el mundo de los sueños, si tú miras esta realidad como ves los sueños, a ver, ya bueno, como te decía, si uno ve la realidad como en el mundo de los sueños, es decir que tú no te identificas con el actor y el actor a su vez no se identifica con el observador, ni actor ni observador se deben identificar, ¿no? Entonces ahí es cuando entras en la realidad de los sueños, entras a ver los mensajes, porque nada pasa por casualidad, como lo hemos dicho en muchas partes del programa, ¿no? Y hablando del programa, quiero hacer un paréntesis, porque yo me he dado cuenta de que al principio del programa, hace un par de años, cuando recién empezamos a hablar los dos de los Illuminati, de la simbología, me daba cuenta que muchos de estos charlatanes que hablan de las teorías de conspiración y todo esto, de los reptiles, eso. Claro, está de moda, exactamente, se ha convertido en una moda, pero te das cuenta que lo que enseñan, por ejemplo, es que los masones son los malos, ¿no? Son los, y que todo lo que tenga que ver con masonería es Bush o es no se dan cuenta que detrás de eso de hay un universo, ¿no? Un universo de símbolos que pueden servir de autoayuda a millones de personas. Lógico que a la gente que esté controlando esta realidad, el consumismo y a todos estos seres dormidos que hay, lógico que le conviene que haya un hombre que diga, sí, todos los años se reúnen a hacer sacrificios humanos, pero no va más allá, no muestran realmente cuál es la simbología de todo este tipo de cosas, por ejemplo la serpiente, o porque el caduceo, todas estas cosas, ¿no? El simbolismo. Claro, el simbolismo es importante, porque el tarot te ayuda mucho, ¿eh? El tarot te ayuda porque muchos de los símbolos que tú encuentras en las catedrales, en las plazas, en los museos, los encuentras también en el tarot, son los mismos, sobre todo el tarot de Marsella, ¿no? Son los mismos símbolos. Bueno, como te decía de los sueños, la identidad del universo, el universo tiene una identidad, ¿no? Que es la identidad de cómo nosotros vemos el universo, cómo nosotros lo experimentamos, y a su vez esto nos hace experimentar la conciencia nuestra, ¿no? Cómo nosotros vemos y observamos las cosas. Entonces todo se adapta a la forma de ser que tú tienes. Si tú tienes miedo, vas a observar de que todo el mundo te va a agredir. Y ahí es donde si tú tienes una baja percepción de ti, siempre vas a estar obsesionado con tu cuerpo y lo que refleja tu cuerpo, ¿no? Una persona gorda, por ejemplo, podría estar obsesionada con esconder esos kilos de más, ¿no? En una fiesta. El problema de eso es que la gente cuando se mira de una forma, como que se proyecta. Claro, claro. Entonces se le complica más el trabajo. Claro. O sea, si quiere, por ejemplo, tener otro cuerpo, no debería autocompadecerse y decir, lógico, siempre, hoy estoy gordo, estoy gorda, no puedo bajar de peso, pobre de mí. Sino al contrario, tiene que ponerse en el caso de proyectarse y ser bien como real para sus cosas. Ya, de aquí en 2 años más voy a bajar 10 kilos, no sé, o voy a tener un cuerpo de esta forma. Y imaginarse el cuerpo, mirarse al espejo, sí, y como con un cincel hacer una escultura con su cuerpo. Claro, claro. Es una forma como más real de hacerlo, y no eso de compadecerse, de achacarse, porque casi siempre lo que pasa con eso es que la gente se pone a comer más. Lógico, lógico. Las depresiones, la ansiedad y la depresión. Claro, la ansiedad. Empiezan a apoderar de uno. Claro. Pero bueno, yo de todas maneras pienso que sí, hay gente que podría enfocarse, ¿no? Porque el focus o lo que tú te enfocas es sumamente importante. En tener una figura bella, pero yo creo que por ahí no va la sanación, por ahí no va la cura. La cura es decir, bueno, soy así porque el universo quiere que yo sea así, sea, y te aceptas como eres, ¿no? Dices, claro, bueno, soy así, me acepto. Es la mejor forma. Y te aceptas, y a partir de que te aceptas y te empiezas a querer como tú eres, a descubrir el mundo que tú encierras, a partir de ahí ya puedes, si quieres, moldearte, pero tampoco no obsesionarse, ¿no? Porque no, lo que tú te enfocas es muy peligroso, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando tú te enfocas en algo, te estás definiendo. Te defines. Bueno, yo soy así, quiero ser así. Entonces, cuando tú te defines, te proyectas, te proyectas una imagen que quieres ser, pero que todavía no la eres. Y puedes enfocarte tanto en esa imagen que te obsesionas y pierdes todas las demás posibilidades que te encierran, que te pueden alcanzar o que tú puedas obtener, ¿no? Entonces puedes perder tu noción del estar acá y ahora. Yo creo que la mejor forma de identificarse con el universo, porque somos parte del universo, es olvidar todo para llegar al todo, ¿no? Hay que olvidarse de todo. Ser como el loco, ¿no? Empezar de cero. Pero sí es verdad, hay que saber dónde uno dirige las manos, donde uno, porque las manos son el alma, no donde uno dirige la conciencia. Es interesante que mucha gente, muchísima gente, está enferma de autocompadecimiento, y eso viene de, por supuesto, de no solo desde la familia, sino también de una sociedad que está enferma, ¿no? Claro. De una sociedad en que tú vales según lo que tú proyectas. El otro día escribí un cuento que es un poco fuerte, pero lo voy a leer, que se llama, a ver, déjalo, voy a buscar, que habla un poco también de eso, ¿no? De las apariencias. Ya, pues mientras tú lo buscas, hablar un poco yo de la autocompasión. Sí, dale nomás. Autocompasión es cuando nos sentimos víctimas. La suerte negra que tenemos es parte de la vida. Y ya. En el fondo es una actividad que es mala, inútil. Y nos impide vivir en forma positiva. Cuando sentimos pena por nosotros mismos, nos estamos programando para ser perdedores. La autocompasión se puede decir que es como de las emociones negativas, una de las más destructivas. Ya. Cuando ya te has muerto tantas veces como yo, vivo de golpes de electroshock, adrenalina, corazón, dame algo bueno para el dolor y me verás sonreír, porque aquí, en este lugar donde vivo hoy, todo es tan subjetivo. Sencillamente gris, no te confundas, no vivo triste, es solo que mis ojos filtran los reflejos y yo puedo mirarte sin dolor. Con dolor veo todo gris, es un lindo color y paraíso bailando frente a mí. No hay fuegos artificiales, ni luces cegadoras, no disparos de nieve, porque yo te puedo ver. Yo te puedo ver. Oh, yeah! Ni negro, porque yo veo todo gris. Sí, aparte. Esta emoción tiene otra cara que es como es así como lamentarse de con los demás. Eso no es inútil. Tampoco hay que dejar que los otros nos carguen con sus penas o sus compasiones o sus problemas o quejas. Eso sí que también es complicado con el asunto de la energía. Claro, claro. Pero regularmente, mira, lo que yo creo es que toda la gente que tiene problemas de manera física, por ejemplo, verrugas o cosas así, no solamente son problemas físicos, también son problemas interiores. La gente quiere cariño, la gente quiere amor, ¿no? Y muchas veces estas ciclos de autocastigo, de autocompadecimiento o de enfermedades, cánceres, todas estas cosas son un reflejo de enfermedades internas que son arrastradas quizás por la familia, por el árbol genealógico. Eso es algo que me ha llamado la atención, como el cuarto camino en cierta manera, porque yo le pregunté a la gente de ahí, y como el cuarto camino no subestima un poco la importancia del árbol genealógico, cosa que no me extrañó un poco. ¿Cómo? ¿Lo subestima? O sea, es decir, que no toma mucho en cuenta tu... ¿No? Por lo menos en lo que yo he preguntado. A ti no te pregunta mucho. La genealogía, la psicogenealogía, no la... Es como un capítulo aparte de las enseñanzas del cuarto camino. Pero yo realmente lo que estoy viendo, lo que estoy estudiando ahora, es más que todo relacionado con la alquimia, ¿eh? Y la alquimia es quizás muy complementativa, si se quiere, o muy interesante. Muy a la par de lo que es el cuarto camino, lo que enseña el cuarto camino, porque el eneagrama es un movimiento alquímico puro, donde a partir de nueve movimientos, que son los nueve planetas, pues empiezas tus estados, ¿no? Primero partes con la muerte, que es el arquetipo número 13. Claro, la carta número 3, el nigredo, que también es representado con la paloma, ¿no? ¿La paloma al revés? Claro, la paloma al revés. Que cae, ¿no?, hacia abajo. O un huevo negro, muchas veces también es representado. Entonces es cuando empieza la separación, ahí empieza la separación. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico, que es el vehículo de muchos seres, de muchos yoes, no es solo un yo. Bueno, encontré, antes de seguir, encontré lo que había escrito para leerlo, para compartirlo. Lo escribí anoche justamente. Dice: no me quiero definir ni ser definido. Quiero encontrar mi joya interior y renacer desde las pestilentes cloacas internas como un diamante verde. Retorcerme en el pavimento de una congestionada avenida, gritando cual poseso, con un traje harapiento y orinado por gatos, con una barba de 3 meses a escupir las vidrieras, mientras las madres protegen a sus hijos del monstruo, y los locales comerciales llaman a la policía, mientras abro mi boca y surgen 3 abejas vivas. Quiero al otro día volver a la misma avenida, afeitado, bien peinado, e ir elegantemente vestido, comprarme una docena de rosas blancas y dejarlas sobre la acera donde ayer me retorcía, y sentarme y tomarme un café en un elegante restaurante. Parece que nadie me conoce vestido así. El aire transporta a los transeúntes el aroma de mi loción de afeitar. Una chica más joven que yo pasa y me mira con deseo. Sí, es la misma que al pasar ayer a su lado se cambió de acera. Eso es lo que yo llamo la alquimia de las apariencias. Cuando la gente busca hacia afuera, está soñando. Cuando busca hacia adentro, está en el camino correcto. La frágil ilusión del mundo interior y exterior. ¿Cómo luchar contra el espejo cuando el espejo soy yo? Me paro de la mesa, dejo el dinero del café, algo de propina, y en el interior de la taza vacía deposito una mosca muerta que traía en el bolsillo. Ese es el bueno, como te estaba diciendo, el nigredo, que es el estado de la putrefacción, ¿no? No sé si a ti te ha pasado a veces que no se trata de sentirse putrefacto, maloliente, ¿no? Pero muchas veces estás en un estado tan bajo de energía que empiezas a sentirte putrefacto. A mí me ha pasado, por lo menos. Sí, en que siento que mis energías están bajas. Entonces ahí ese movimiento es importante, porque a partir de ahí comienzan muchos actos creativos. Es como una fuerza primogénea que debe ser así, debe ser cíclica, para poder convertirte. Es cuando empieza la alquimia tiene 2 vías, ¿no? La vía seca y la vía mojada, que podría también definirse la vía del monje católico y la vía del monje budista zen. La vía del estar aquí ahora y la vía del estudiar todas las cosas y ver y razonar como ahora. Hay gente, por ejemplo, que no razona lo que le pueda pasar el día de mañana o vivir, o simplemente se limita a vivir, simplemente se limita a recibir lo que el universo le ofrece sin preguntar. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos múltiples opciones de elecciones que pueden de alguna manera servirnos, pero hay que tener siempre los pies en la tierra, como conversamos el otro día, de que tampoco que tú porque sepas algo te creas más o te creas menos. Por ejemplo, me viene a la cabeza el cuento del Mula Masrudín, el tonto sabio, ¿no? Que decía, iba caminando por una avenida y de repente gritaba con una lámpara: ¡puedo ver en la oscuridad! ¡Puedo ver en la oscuridad! Y con una lámpara encendida, ¿no?, iluminaba todo mientras gritaba: ¡puedo ver en la oscuridad! De repente se le acercó uno del pueblo y le dice: ¿pero qué dices? ¿Cómo es eso que puedes ver en la oscuridad si llevas una lámpara? Pero es para que los demás no choquen conmigo. Entonces te das cuenta cómo puede el ego, ¿no?, el sentirse iluminado, ser egocéntrico. Yo creo que la humildad también es una virtud que es tan difícil de conseguir como... Es difícil. Como quizás los conocimientos, ¿no? Mm. Yo creo que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces en cosas tan estúpidas, cosas tan tontas, me caigo o meto la pata. Y entonces digo yo, ¿para qué sirve todo lo que uno ha estudiado, ¿no? Todo lo que uno cree saber, si a la final de cuentas cometes errores estúpidos, ¿no? Pero a la final de cuentas son los errores que tú llamas estúpidos, o que uno llama estúpidos y tontos, los que realmente son sabios y maravillosos, porque te dan la oportunidad de parar en el camino y decir, hey, un momento, estos errores que yo estoy insultando, que yo estoy desdeñándolos y llamándolos de tal manera, son mis maestros, porque me están enseñando lo mucho que yo creo haber recorrido y en realidad lo poco que he avanzado, ¿no? Es como la hormiga que cansada y exhausta atraviesa un bosque entero, cuando en realidad para el hombre puede ser una hojarasca, un par de hojarascas, ¿no? Todo depende del punto de vista como se mire. Pero realmente es importante desarrollar el alma, tratar de desarrollar el alma. Aunque mucha gente a veces tire la toalla y se canse de... Es cansador. Claro, te olvidas. No es fácil. Te olvidas, pero... Sí, se olvida, se relaja, se deja estar. Claro. Realmente me prefiero estar durmiendo nomás. Claro, pero es importante. El otro día, fíjate que tuve un sueño lúcido, muy interesante, porque soñaba que estaba de repente como en una barca con unos personajes que no conocía, y me desperté en el sueño y dije, bueno, ¿qué hago aquí? Yo no quiero estar con esta gente, y me fui como a un campo y empecé a tirarme por un precipicio. Justo antes de llegar al fondo, a tocar el fondo, a estrellarme, me paraba y volví a subir otra vez al sitio donde estaba, y de repente me sentía tan bien que fui al centro de aquí de la ciudad en el sueño, ¿no? Y veía un montón de gente que estaba en la plaza, y fíjate que maravilloso que tomaba a la gente de la mano y volaban conmigo. Entonces después hubo una cadena de gente que estaba volando alrededor. Al otro día pasé por el lugar donde había soñado y divisé justamente en el sitio donde había visto la escena que te conté, un hombre ya mayor dándole de comer a unas palomas, y las palomas todas volaban sobre él, ¿no? Entonces tenía una similitud de la realidad con el sueño, porque en el sueño había gente volando, y en la escena que yo vi había un hombre con un pan, no sé qué llevaría en la mano, que tenía varias palomas, algunas en los hombros, otras en las cabezas, y todas comiendo, tranquilas. Se acercaba a alguien y las palomas huían, y luego volvían otra vez a posarse a comer el pan o lo que le estuviera dando este hombre. Entonces, te das cuenta cómo la humildad, el dar, también recibes, ¿no? Cuando tú das, recibes. Entonces hay que dar para recibir, como decía el viejo proverbio, ¿no es cierto? Muy doctor. Sí, porque la gente también tiene tantas preguntas, ¿no? Tantas inquietudes. Hablando del cuarto camino, de todas estas cosas que hablamos en la primera parte, lo que nosotros llamamos quizás hidrógenos, escalas en el alquimia, se llamaría cuerpo, mente y emociones, que son los tres centros principales, ¿no? Que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio. a través de la sal, que es el cuerpo, podemos crear el azufre en la mente, que también es representado por la serpiente, en las dos serpientes que se entrecruzan en el caduceo para llegar a ser un andrógeno, ¿no? Claro. Y así también las emociones, que es el mercurio. Y también recordemos que el mercurio está representado por el dragón rojo de la alquimia mordiéndose la cola, nos da cuenta de las emociones son temporales, tienen también un poco son cíclicas, van un poco en conjunción con el tiempo, con las características o la fisiología que tiene el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos traumas de niños, niños abusados, no solamente, recordemos, sexualmente, sino que puede ser abusado emocionalmente, físicamente, mentalmente, intelectualmente, cuando le dicen eres un burro, no sirves para nada, entonces las emociones, ¿por qué tienen la característica del tiempo? Porque se repiten, van repitiendo, te van dejando en un estado. Por ejemplo, cuando tú hablas con una persona, estás hablando con una persona y de repente la miras al que está al lado para ver si lo que estás diciendo es aceptado o no por la persona a la que le estás transmitiendo el mensaje. Eso es lo que se llama en psicología regresión, ¿no? Porque vuelves otra vez a la imagen paternal y maternal que hay en el mundo. Todos los hombres, todos nosotros, buscamos padres y madres en el mundo. Y tal como nos relacionamos con nuestro padre y nuestra madre, nos relacionaremos también con nuestra pareja, a partir de las emociones que tienen carácter cíclicos. Entonces, si tú, por ejemplo, de niño no fuiste escuchado, hablarás rápido. Si de niño viviste en el ridículo, aprenderás a ridiculizar a los demás. Si de niño viviste en la agresión, aprenderás a responder agresivamente y a no tener tolerancia. En cambio, si viviste en la continua enseñanza o en la continua que te incentivaban, pues sabrás cómo ser tolerante y sabrás también cómo poder transmitirle eso a las futuras generaciones o a las futuras personas que estén cerca tuyo. Entonces yo creo que en esa parte, en ese aspecto, el cuarto camino es muy útil como herramienta de autoobservación y, como tú decías en el email cuando hablábamos, darse cuenta de las mañas que tenemos, ¿no? Claro, y también a partir de los signos del zodiaco. ¿Por qué no me cuentas un poco de eso? Porque estoy un poco curioso de ese trabajo que estás haciendo tú, si lo quieres contar, por supuesto, con los signos del zodiaco. Lo que pasa es que principalmente todos tenemos dos signos, pues, el signo ascendente y descendente. En mi caso yo tengo dos signos, o sea, todos tenemos, y no solamente dos, quizás que tengo más, pero... ¿Qué es un signo ascendente y un signo descendente? Por ejemplo, eso se ve en la carta astral, en el momento que tú naciste, la posición de la estrella y de los planetas. Mi signo ascendente es Piscis y mi descendente es Leo. El descendente es casi siempre el que tú naces. Por ejemplo, yo nací en agosto, soy Leo. Claro. Pero el descendente es lo opuesto, porque estaba en el momento que tú naciste el sol y tu planeta. En este caso mi planeta era el sol. Mi ascendente en ese momento que nací era Piscis. Pero también el lugar donde naces tiene mucho que ver, ¿eh? Es que el lugar que naciste y la hora exacta. Claro. O sea, no es una cuestión aproximada. Claro. Entonces, se supone que cuando uno nace con un signo, en este caso mi signo como ejemplo, Leo, y mi ascendente es Piscis, yo debería llegar a la Piscis y encontrar el equilibrio. O darme cuenta cuando trabajo en Leo y cuando trabajo en Piscis. Porque son totalmente distintos. Claro. Uno es fuego y el otro agua. Claro, lógico. Ahora te podemos hablar un poquito de eso, ya. Claro, o sea, eso es como para explicar más o menos cuando tú trabajas ahí en cualquier tipo de trabajo interno, es súper bueno de repente darse cuenta de tu signo, o sea, de tus cualidades, de tus emanaciones, Sí. para poder conocerla y que algún día te logres dar cuenta cuando estás en Leo o cuando estás en Piscis. Ya. Eso está hablando solamente de esos dos signos, pero como para verlo Claro, como porque son ejemplo. los tuyos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo de repente soy Leo, soy agresivo, tengo que tener un carácter fuerte, pero de repente tengo que ser físico en cada caso. Como tengo que ser cariñoso, amable, escuchar a la gente, etc. Ya. Uno de los primeros trabajos que se puede hacer, o yo lo hice, fue escucharse hablar, como ya habíamos hablado. Sí. El hábito mecánico de hablar por hablar. Claro. Y en el fondo es súper complicado, porque no se lo olvida. Se lo va olvidando. Escucharse hablar, el tono que uno habla, si uno habla más rápido o más lento. ¿De qué parte saca la voz? Claro, ¿Mm? claro, claro. ¿Tú sabes un poco de eso? ¿Puedes comentar un poco? Sí, mira, lo que yo sé es que cuando conversan dos personas, como aquí en este caso en realidad están conversando cuatro, ¿ya? ¿Ya? Está conversando el actor, el observador y tu actor y tu observador, ¿ya? Es lo que te decía anteriormente, de que tú juzgas al mundo a partir de tu rincón, a partir de lo que tú has vivido. Eso ya a partir de tus experiencias pasadas, del cómo fuiste tratado en tu familia, En el colegio. en el colegio, el nivel de autoestima que tú tengas, ¿no? Entonces, el mundo de los sueños comienza cuando el yo actor deja de identificarse con el observador, es decir, cuando el cacareo interno no se identifica con lo que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando contigo y digo, bueno, si estoy diciendo esto, ¿qué va a pensar tú de mí? ¿Por qué me está mirando así? Te identificas con el actor. Entonces ahí es el problema, porque están La identificación es una emoción negativa. lógico, la identificación es una emoción negativa y no solamente negativa, es una emoción aislante porque te aísla de tu yo esencial, ¿no? Entonces, la voz alta, 1 y 2, y la 2 baja, 3 y 4, son más importantes, la voz baja, la 3 y 4. ¿Por qué digo esto? Porque la voz baja, 3 y 4, en la escala, las de hidrógeno estoy hablando, corresponden a, ¿cómo lo puedo explicar? A Yesod, que es un arquetipo de expansión, no de expansión con el todo y no de definir. Entonces tú simplemente vives lo que escuchas. No te identificas con Malkut, que sería este plano. Entonces no te divides, porque dividir, cuando tú divides, es el diablo, no Lucifer. Lucifer es otra cosa, es el diablo. Los japoneses, por ejemplo, no trazan nunca una línea recta, porque dicen que ahí está el diablo. O nunca, si tú entras al templo budista más importante en Japón, te darás cuenta que todos los ángulos, ninguno es recto. y ninguna o si ves la catedral de Notre Dame, te darás cuenta de que una columna es distinta a la otra. Es hecho por alquimistas, a base de trabajo de mucho conocimiento que viene. Tox fue el primer alquimista, ¿no? Que hizo la tabla esmeralda. ¿Por qué esmeralda? ¿Cuál es la piedra verde? La piedra verde es el alma. Es la piedra que no es piedra. Y cuando me siento atrapado entre las negativas rejas, muy el más sagrado y me protejo de las cadenas. No puede parar a su majestad, no puede parar, porque no puede parar el amor. Siento atrapado entre las negativas rejas, como hierba sagrada y me protejo de las cadenas por mucho tiempo. Habíamos caminado hipnotizado por mucho tiempo, habíamos caminado por separado, pero ahora el amor de ya nos ha iluminado para su majestad imperial. Avanzamos como soldados, rey y reina, esta es su era. Alfa y omega, principio sin fin en la tierra. Donde yo estoy trabajando, estoy en la casa, a mí me espera. Donde yo estoy descansando, son mis ojos los que te contemplan. Dame tu mano, mi reina, que juntos veremos el sol nacer. Dame tu mano, mi reina, que juntos veremos el amanecer. Dame tu mano, mi reina, que para ti todo yo quiero ser. Oh. No puede parar a su majestad, no puede parar, porque no puede parar el amor. Están ahora bajo control del gobierno sirio. nuevo orden mundial se aproxima. Nuestra única defensa será conocer la verdad. Radio Babilón.cl.tc. Información independiente con carácter de urgencia. Estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Estas instalaciones están ahora bajo control del gobierno sirio. Se aproxima. Nuestra única defensa será conocer la verdad. Radio Babilón.cl.tc. Información independiente con carácter de urgencia.